Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Idea con Alex Castellano. Do you surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's real. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos un sábado más. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos a través de su aparato, su dispositivo. Estamos muy ilusionados, ¿eh? Porque cada sábado nos juntamos amigos, amigas, para conversar y compartir con ustedes nuestras ideas, nuestros pensamientos. Por lo tanto, cabe una petición, que por favor no se vayan y acompáñenos durante esta mañanita de sábado. En la parte técnica está JJ, ese señor que maneja los mandos de una forma extraordinaria. Así que le damos las gracias a JJ por estar esta mañana también aquí compartiendo este sábado desde el estudio Félix Ortega, Paradigma Radio. Cuando intentamos saber qué vamos a hablar, qué vamos a conversar, qué vamos a decir, de qué forma vamos a compartir algo que le sirva de compañía mientras usted seguramente está desayunando. Así que nada, que aproveche, ¿eh? Aproveche, qué gustito, ¿eh? Empezar bien la mañana desayunando con la buena compañía de Paradigma Radio, pues perfecto, ¿eh? Perfecto, un sábado maravilloso, ¿eh? ¿Saben ustedes que estos días se está celebrando los carnavales en Cádiz? Y esta noche eran las finales. Y claro, de madrugada acabó, hace a 7:30, 8, por ahí habrá acabado la fiesta en Cádiz. Y vamos a ver quién ganó, a ver. Yo no voy más al falla. No me como más la olla, porque encima en el teatro no puedo decir mi pisa. Y en la calle digo yo lo que me sale de la polla. Cualquier día en el teatro hay un control antidoping. No se puede venir a gusto a hacer cositas, no te dejan. Y en la calle canto yo con toda la boca quien la vea. Venirse conmigo. Oh, oh, oh. Mamá, que vas por la calle, vamos a un entito fuera. Oh, oh, oh. Niki, siki, niki. Niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki, niki. Si tú llevas en la calle desde el año, lo seremos. Esta noche de momento me podéis comer los huevos. Este hombre que habla y canta, le falta una mano, ¿eh? Por eso lo dice. Le falta una mano. Vamos a ver. Si te gusta lo que traigo, si te marca sondeo, hazle honor al letrero. Correo. Decorados que parecen del Señor de los Anillos. Sin embargo, aquí en la calle no hace falta ni forillo. De escalera en escalera, esto ya no es que lo entienda. Yo estoy muerto de abuela. O yo no me siento la pierna. Por eso este año me dejo de partida. No siente las piernas porque no tiene piernas, ¿eh? Esta vida cualquiera es fianza yo te pienso, una fianza para qué, ni que yo estuviera preso, que de papeles para cantar, en el falla ya tú sabes, y en la calle ya va ahí. Con dos papeles ya me vale. Si pones anuncio de alcohol, te multa el ayuntamiento. Por eso este año yo, la publicidad, la llevo por dentro. Si yo volviera al concurso, esos son las costumbres, los rituales que en cada año, en cada época, pues la gente se entusiasma y comparte estas costumbres que vienen de antaño, de muchos años, ¿no? Y has participado tú de muchos carnavales. Buenos días, Gobal, en primer lugar. Buenos días, Gobal. Hola, Alex. Estoy pensando que ya la gente sabe que estás aquí, pero bueno, aquí está como cada mañana Gobal conmigo aquí, con JJ, para empezar charlando un poquito de cosas habituales, ¿no? Los rituales, amigo. Sí, sí. Pues me preguntaba que si he participado, sí, sí. Y además recuerdo que en Linares participé en un cuarteto, que éramos tres, era un cuarteto de tres, porque en Linares hay un refrán que se dice donde tres huevos son dos pares, y éramos tres y era el cuarteto. Y, en fin, es una fiesta que yo tengo un recuerdo muy especial. Digo recuerdo porque en los últimos años no estoy muy, muy metido de lleno en este asunto. Pero sí que lo tuve hace tiempo, hace unos años. De cualquier manera, me parece fantástico este corte que has puesto de los ganadores de ayer. Esta madrugada, ¿eh? Destilan, en fin, es una obra de arte. Porque, para mí es una obra de arte porque destila asombro. Es asombroso. Cómo riman, cómo ese giro, falta como un chiste, ¿no? Es decir, el chiste tiene un giro al final que no te lo esperas. Yo creo que eso nos asombra. Es la ruptura del ritmo vital habitual. Y yo creo que me preguntabas por los rituales. Yo creo que los rituales lo que pretenden es romper justamente eso, el ritmo vital habitual. Establecido culturalmente que en todas las culturas siempre hay un día que le llaman de descanso. En la cultura judío-cristiana, bueno, cristiana, ¿no? Está el domingo, ¿no? Sí, otros son un sábado. El sábado otros son un viernes. Otros son un viernes, sí, pero siempre hay un día que rompe el ritmo habitual. Se dice que para el descanso, evidentemente, que quisiéramos tener domingo toda la semana. Bueno, los que andamos jubilados estamos un poco en la ley de la selva. Digo la ley de la selva porque los animales no tienen rituales en ese sentido, porque no tienen ninguna fecha concreta. Actúan de una manera concreta dependiendo de su instinto. La época de la berrea que conozco aquí. Pero yo creo que la cultura, los humanos, nos hemos dotado de rituales. Rituales que van desde lo personal a lo colectivo. El carnaval es un ritual colectivo, la feria. En este ambiente cultural en el que nos movemos, pues la Semana Santa. En fin, son rituales donde en un momento determinado la colectividad se encuentra y celebra. Celebra de alguna de las maneras. Las celebraciones pueden ser de todo tipo también, desde las más alegres, como esta que hemos escuchado del carnaval, a celebraciones mucho más tristes, como puede ser la celebración de la despedida de algún familiar que se nos ha muerto, un amigo que ha fallecido. Pero esas costumbres ya son nuestras, ya lo hacemos de forma inconsciente o ya son parte de eso que vamos a hacer porque sí, ¿no? Bueno, tal vez a lo mejor... yo estaba, mientras hablaba, estaba yo explicando cómo me he retirado yo tanto del carnaval, ¿no? Bueno, porque tiene otras dedicaciones, tal vez estaba yo pensando, intentando justificarme, ¿no? O simplemente porque tampoco yo, por la edad que tengo, viví eso en mi niñez, ¿eh? Y ahora sí que había que hacer un poquito de análisis crítico al respecto. El carnaval pues se ha convertido, como otras fiestas, casi de obligado cumplimiento. Obligado cumplimiento significa que hay que celebrarlo. Entonces, estaba escuchando yo la radio esta mañana, dice en las tiendas de los chinos se forran porque ahora todos los padres van a comprarle un disfraz a su niño. Yo he sido siempre más amigo de hacerme el disfraz y buscármelo con las cosas que hay en casa. Pero bueno, eso conlleva cierto grado de creatividad, es decir, una fiesta más creativa. Eso también podríamos hacer una distinción. Los rituales más o menos creativos o los rituales que responden a una liturgia ya establecida. Por poner dos ejemplos extremos, ¿no? Es decir, la liturgia de una festividad cristiana católica, pues tiene su liturgia muy, muy cerrada, muy establecida. Sin embargo, si observamos el tema este del carnaval, aunque tiene también su estructura muy cerrada, el resultado final que vemos es totalmente sorprendente, porque cuando llevo muchos años siguiendo el carnaval de Cádiz, esto es inmejorable ya. Esto ya es inmejorable, ¿no? Y siempre se mejora, ¿no? Siempre lo mejora. Se supera. Siempre se supera. Yo creo que en realidad sí hay superación, pero lo que hay también es un cambio de mentalidad del receptor. En ocasiones, en esto del carnaval, que como toda manifestación artística, tiene un 50% de propiedad del emisor y del receptor, el receptor también va cambiando. Y una obra que en un momento determinado pues podía encajar y que era el no va más, con el paso de los tiempos, el universo va cambiando, nosotros vamos cambiando y también hace que esto también cambie. Pero, Noval, pero si tú dices que cada año tú opinas que eso es insuperable, que no piensas que a lo mejor no hay nada mejor que eso, tal vez también es que la sociedad va cambiando en cada año, de año en año, y van saliendo nuevas situaciones que estos creativos, estas personas que están inspiradas, van reflejando lo que ocurre en la sociedad año tras año, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí está el reflejo de lo que pasa, eso, ¿no? Ese es el reflejo de lo que pasa, eso es ciertamente así. Es decir, que no es repetir continuamente la misma liturgia, perdón, la misma manifestación litúrgica, así que va cambiando como va cambiando la sociedad. Entonces, bueno, esa es la diferencia de estos dos ejemplos. Es como tomarle el pulso a la actualidad, me parece, ¿no? Sí, yo creo que, venga, es un análisis que hacen críticamente del mundo donde viven, en esta línea que ha tomado el carnaval de Cádiz, en esta representación que vemos. Porque, claro, el carnaval de Cádiz, por lo que tengo entendido, es mucho más. Yo no he estado nunca en Cádiz, pero es mucho, mucho, mucho más. Y por supuesto, de participación en lo que se llama el carnaval en la calle. En la calle, en la sí, calle. Sí, es otra cosa. Pues, ahora con las redes podemos indagar y mirar y ver, y vemos que ciertamente ahí también hay una frescura, un análisis crítico al respecto. Pero, en fin, volviendo al tema de los rituales, en fin, yo siempre comento cómo los rituales, la Iglesia ha hecho lo que se llama el santoral. Todos los días es el día de un santo. Todos los días de un santo. Pero que el mundo laico también está haciendo lo mismo. Bueno, el mundo laico o el mundo comercial. Sí, pero hay otra cosa. Igual el día del padre, la madre. Sí. No deja de ser también sí, efectivamente, una influencia. Claro, claro. Pero también, si nos fijamos, tal vez la curiosidad habría que investigarlo un poquito más profundamente. Cada día también es tema de salud. Tú hace un momento me decías. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, hay un día de tal enfermedad, de tal otra. Hoy es el día del síndrome de Asperger. Uh-huh. Síndrome de Asperger, es decir, que es sorprendente, pero también existe un día de esto, ¿no? El otro día leí una frase en internet muy curiosa, dice, el que sea el día de San Valentín, no hace falta que estés enamorado. Dice, como el día de todos los difuntos, no hace falta que estés muerto. Qué bueno. Tiene una bueno. Inteligencia. Sí, porque no, el tú día, me estás tirando. El día 13, sí. El 13 fue día de la radio también, ¿no? Sí, el día de la radio. Sí, sí, sí. Sí. Siempre hay un día. Un día de algo. Que no sea. Sí. No, no, que decía que eso católico, es del santoral. Del santoral. Santoral. ¿No? Y aquí viene con fuerza pues reivindicaciones como hoy el día del síndrome de Asperger, de reivindicaciones más de tipo social, como es una enfermedad, el día del cáncer, que también sabemos que existe, pero también existen esos días, el Free Day aquel, ¿no? que el día para el consumo, bueno, ya no digamos la fiesta de Navidad, que es curioso que aun siendo una reflexión, se supone, sobre la humildad, se convierte en un dechado de consumo exacerbante en todos los niveles. Yo creo que tal vez lo común es la fiesta, el encuentro. O sea, cuando hablo de fiesta, hablo de encuentro. Encontrar algún motivo para vernos, sí, ¿no? Efectivamente, encontrar un motivo para compartir vernos, algo. ¿No? Sí, que fíjate que hace poco yo tuve la desgracia de asistir a un entierro, ¿no? ¿Verdad? Y hay un montón de gente que no veías, y sale la frase esa. No nos vemos que de entierro en entierro. Es decir, antes nos veíamos de boda en boda. Y antes de bautizo, un bautizo. En fin, eso también es otra reflexión, cómo los rituales católicos nos marcan la vida, ¿no? Es decir, bautismo, boda. Bueno, las bodas ahora no son precisamente sí, católicas, ¿no? se me acuerda el chiste ese, dice, yo siempre que voy a la iglesia voy en coche, dice, cuando fui a bautizarme me llevaron el cochecito, cuando fui a casarme me llevaron un coche, dice, que ya cuando iba muerto me llevaron también el coche de muerto, dice, siempre voy en coche, ¿no? Pero bueno, es que es fácil, el chiste fácil, ¿no? Pero hay otra cosa que también comentábamos, que en determinadas épocas de nuestra vida, sobre todo los que somos muy mayores, Más importante que el cumpleaños era el santo, ¿no? Sí. Curioso, se celebraba que, más el santo sí, cumpleaños. Antes de Antena estábamos comentando esto, que yo recuerdo los santorales de mi amigo, pero no sé su cumpleaños. Creo que celebraba más, incluso, bueno, en mi caso, ¿no? Yo no tengo recuerdo así de niño, de incluso de adolescente, mi cumpleaños, pero sí el día de mi santo. Yo me llamo José, pues aparte que era un día que yo siempre decía, qué suerte tengo, siempre el día de San José va a ser festivo, que en aquel régimen, en el régimen era festivo, yo eso ya ha cambiado, ya no, ya el 19 de marzo, que es el día de San José, no es festivo, ¿no? Pero yo pensaba eso, digo, tengo suerte de que siempre mis amigos van a poder asistir a mi santo, porque no tienen otras cosas que hacer, no hay escuela, en fin, estas cosas, ¿no? De cualquier manera, yo reivindico este tipo de liturgia, que ya a nivel más, si queréis, más cotidiano, como organizaciones, creo que no han sabido montar liturgia, organizaciones, pues no sé, tal vez si hablamos del mundo de la política y de los partidos y la manoseada situación izquierda-derecha, ese tipo de cuestiones, creo que hay nuevas fórmulas, nuevas formas de entender el mundo que no se vio celebrarlo, no sabe celebrarlo. Pero bueno, es bueno que exista el ritual porque... Imagínate en las zonas lejanas de nuestra cultura occidental, vámonos, no sé, a las zonas selváticas, por ejemplo, que ahí también hay muchos rituales y muchas costumbres que no son necesariamente religiosas. Sí. Bueno, yo no me atrevería a decir si son o no religiosas. No, pero me refiero católica. Así no, católica ni musulmana ni, claro, ni judía, pero claro, el origen o digamos los orígenes de las religiones que hoy conocemos más estandarizadamente están en esos mitos, en esa presencia de mitos que fueron tan necesarias para el progreso de la humanidad. Así que Harari en su libro Homo sapiens ya apunta de que otros animales son sociales. Nosotros somos muy sociales. ¿Pero por qué no hemos diferenciado de ellos? Pues porque hemos sabido sociabilizarnos en gran cantidad de personas. Esto es asombroso, esta investigación al respecto, ¿no? ¿Y qué hace que se una gran cantidad de personas? El ejemplo que alguna vez lo he contado aquí, meter a 5.000 chimpancés en un campo de fútbol es complicado. Meternos los humanos 5.000 sí que nos metemos. Pues porque hay un ritual, en este caso el ritual es la cultura, ahora, ¿no? Pero en nuestros ancestros lo que le une es la necesidad de ser sociales, porque siendo sociales se caza mejor, se come mejor, se vive mejor, en fin, podríamos entrar en otra. En general, la vida es mejor en colectividad que en individualidad. Entonces, esa masa que lo une es el mito. El mito es esa respuesta, digamos, fantástica que hay al respecto de lo que sucede, de lo que le rodea a los ancestros. Y esto nos ha hecho que nosotros seamos muy míticos y el pensamiento mítico esté muy cerca de nosotros. Pero tú crees que con las nuevas tecnologías, estos mitos, estas costumbres, estas tradiciones, estos rituales, ¿se pueden ir modificando? Yo creo que sí. Y además, la llegada de... Es que, en fin, vamos, esto sea profeta, que no me gusta, pero creo que, de hecho, ya podemos ir apuntando este tipo de cuestiones, nada más que con la aparición del cacharrito que tenemos aquí en la mesa, que es un móvil, que es la inteligencia artificial, va a cambiar bastante esta historia. Yo no sé cómo va a ser, pero a mí personalmente me aterra. Me aterra, no es que me voy a ir al psicólogo ahora para que me dé pastillas, simplemente me preocupa. Me preocupa porque si entendemos que la fiesta o el ritual es el ritual de encuentro, este ritual lo que hace es que es el ritual de desencuentro. Sí, yo creo que es el móvil, siempre lo defenderé, es un gran aparato porque nos facilita mucho. En cierto modo lo que hace es crecer nuestras extremidades, nos hace ver cosas que están lejísimos, nos hace tocar y percibir cosas que están lejísimos, o sea que nuestros sentidos clásicos se ven totalmente desbordados con este tipo de cuestiones. Es decir, yo puedo ver a alguien que está en la antípoda, pero lo veo además rápidamente, cosas que son asombrosas. Es decir, que y yo quiero reivindicar, lo tengo aquí anotado porque quería hablar de eso, y a lo mejor un día podríamos entenderlo más. Es decir, una de las cosas fundamentales creo que era el asombro, Y hay cosas que ya no nos asombra. No nos asombra pues que podamos hablar con una persona que está en Norteamérica o que está en Hispanoamérica. Quinto Pino. Quinto Pino. En el Quinto Pino. Uh-huh. Y además lo hacemos al instante. Es decir, cuando Colón estuvo ahí un poquitos meses para viajar hasta llegar allí y encontrarse. Es decir, que, y esto deberíamos de asombrarnos. Como eso de asombrarnos de lo que el hombre es capaz de hacer. Ahora mismo estamos aquí en una emisora, estoy mirando a ver si hay alguna maceta, porque todo, absolutamente todo lo que tenemos aquí, todo está inventado por el hombre y todos son elementos asombrosos. Pero en todo caso, si miramos hacia atrás, claro, siempre ha habido cambios, siempre ha ido evolucionando el hombre constante y permanentemente. Y ahora nos encontramos en una situación tan novedosa. Ayer hablaba Javi con una señora que decía, yo fui una de las primeras que tuve ordenador en este país porque investigaban, les gustaba investigar en esas cosas tan raras en el siglo pasado, sí. Cuando empezaron a hacer los ordenadores, que ellos se preocuparon mucho de eso. Pero es que ahora ya no son los ordenadores. Ahora pues son los teléfonos móviles, sí. Que son un ordenador. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Está en la evolución. Sí. Y podrán irse cambiando las costumbres, los rituales, pero algunas cosas yo creo que van a ser difíciles de cambiar. Hemos empezado con una chirigota o con una actividad que había en un carnaval, por más inteligencia artificial que haya, yo creo que eso no se va a perder. Sí, fíjate que esto es un tema. Porque es un puntito de alegría, ¿no? Sí. Yo me lo llevo a mi terreno, es decir, ya sabes que yo estoy estudiando creatividad y parece ser que va a ser muy complicado que la inteligencia artificial llegue a la creatividad. Yo creo que sí. Queremos pensar, claro, esto no vale una frase que diga yo o que la haya leído en algún libro, sino que hay que razonarlo, ¿no? Es decir, lo que tiene de interesante la creatividad es el asombro y lo vuelvo a retomar el asunto. Si yo consigo que haya una inteligencia artificial porque hay una máquina y la máquina debe ser programada por alguien y que ese alguien puede programar un asombro, pero ese asombro ya alguien ya lo tiene ya previsto, con lo que no es la máquina la que salga. ¿Qué tipo de algoritmo habría que tener? Tendría que generar la propia máquina, un propio algoritmo que nos sorprenda en las soluciones. Bueno, estamos viendo estas aplicaciones que hay, que tú le metes de lo que quieras hablar y te hacen una charla. ¿No? Una charla. Uh-huh. ¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de esto y le pones los datos. Pero tú ya le has metido algo. Sí, sí. Bueno, claro. Ya, evidentemente, ya el ordenador ya tiene un montón de datos ahí, que lo que hace es que los cruza y tú luego los repasas al respecto. Uh-huh. Pero yo creo que es importante el asunto. Yo lo voy a reivindicar mucho y además lo trabajo. Sí, intento sorprender porque el asombro es el elemento que nos saca, volviendo de nuevo a lo que antes decíamos, a la monotonía diaria, al ritmo vital, o sea, al ritmo vital que tenemos normalmente hoy, porque además el ritmo vital no es que lo vivamos ya, sino que lo tenemos planificado de antes. Por eso nos asombra cuando suceden cosas inesperadas, yo insisto mucho en esto, si ahora mismo hubiera una explosión aquí en la calle, pues eso rompería el ritmo vital, eso nos asombraría. Eso nos asombraría. Porque algo inesperado. ¿No? Porque algo inesperado. Porque uh-huh. nuestro cerebro planifica con tiempo. Entonces, yo sé que de aquí a un ratito terminaré mi intervención, iré a casa, tendré que hacer una fotocopia, desayunaré, y tengo el sábado programado, pero y mañana también. E incluso si miro mi agenda, sé que la semana que viene tengo una reunión del tutoría. Pero en esa planificación sí, no tomas en cuenta sí. el factor sorpresa. Claro. Lo inesperado que puede ocurrir. Eso es. Y puedes desbaratar todos tus planes. Por eso también los rituales, aun a pesar de que yo hablaría de dos cosas, de tipo de rituales. El ritual este que repite lo mismo de siempre con lo que no hay sorpresa, así que hay rituales que no hay sorpresa, pero lo importante en este caso es el encuentro que es fundamental. A lo mejor la sorpresa está en descubrir que ya no está en el encuentro quien estaba años anteriores, o viene alguien nuevo, ¿me entiendes?, que nos cuenta algo nuevo, porque alguien nuevo no es solamente que venga alguien nuevo, sino que el mismo de antes viene con una historia nueva. Es decir, pues, el necesidad de y yo creo que vivir la curiosidad, el encuentro, la sorpresa, eso es fundamental también para el ser humano. Lo necesitamos. Lo sorprendente es que ahora te podrás ir a tu casa, hacer todo lo que tienes planificado, porque también lo sorprendente es que el tiempo pasa volando. Así que te doy las gracias, Gobal, por acompañarme una mañana más aquí. Sí. Sí, yo quería terminar. Me deja siempre, Ale, la posibilidad de poner una música al final. Por favor. Y entonces vamos a poner una música que, si analizamos la letra, es una música muy conocida, muy popular, ahora la vais a escuchar. Pero que si analizamos la letra, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando: que la sorpresa, el asombro. Lo que pueda ocurrir. Aunque aquí está reducido al ámbito del amor. Pero yo el amor lo haría muy amplio. Si tomamos el amor a la vida, traduzcan ustedes con esta música que nos va a poner JJ. Y buen día y buen fin de semana.

parking lot is empty. Everyone's gone someplace. I pick you up and in a trunk I've packed. No tengo ni idea. Realmente uno se encuentra que no tiene ni idea cuando vienen invitados que los tiene que escuchar con mucha atención, están llenos de sabiduría. Y eso es lo que nos gusta en este programa, al saber que no tengo ni idea de tantas cosas, encontrar personas que son eruditas en el tema, que han estudiado mucho y parte de su vida está en la investigación y en el conocer profundamente lo que exponen. Y hoy nos visita Alberto Monterroso, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Alex. ¿Te acercas un poquito más al micro? Sí, sí. Eso, como ahí si fuera bien. La oreja de una persona amada. Sí, está bien. Magnífico. Porque es una membrana muy dura por el sonido de la calle, entonces hay que acercarse un poquito y así escuchamos bien tu voz. También le damos la bienvenida a Arnau Taberné Rojas. Buenos días. ¿Todo bien, amigo? Todo estupendo. Estupendo. Y te agradecemos muchísimo lo que hayas venido esta mañana. Pero muchísimo. Gracias a vosotros. Alberto Monterroso es profesor, escritor y sobre todo amante de la cultura antigua. Es un gran investigador, estudioso en todos los temas que le ha llamado la atención desde la cultura griega, sobre todo, ¿no? ¿Te ha gustado mucho? ¿Te ha apasionado eso? Sí, sí, desde el principio. La cultura griega y latina, ¿no? El mundo greco-latino, Grecia y Roma, me parece fascinante. ¿Y esa curiosidad cómo se despierta? Pues prácticamente yo creo que desde mis años de estudio en la adolescencia, ¿no? Cuando entro en contacto con la lengua latina, con el latín en concreto, me parece muy, muy interesante. Me llena como otra, quizá como otra esfera del conocimiento no lo hacían. Porque a mí siempre me ha gustado muchísimo leer, he sido siempre un gran lector desde joven, ¿verdad? Y bueno, me han gustado todas las lenguas. En principio me gusta muchísimo la historia, la filosofía, también la ciencia en su momento, me encantaba la matemática. Pero cuando encontré el latín y sobre todo la fuerza del pensamiento griego y de la cultura griega latina, me pareció algo deslumbrante y empecé por ahí y hasta ahora. Nosotros hemos entrado con Séneca, también ha estado aquí nuestro amigo Antonio González Carrillo, que lo conoces. Sí, sí, es muy amigo mío, lo conozco desde hace casi 30 años. Fíjate. Y claro, tenía la conversación que hubo, que me gustó mucho. En un momento, Antonio le dice a Nao que Séneca fue el inspirador de la psicología, y tú le decías, bueno, como lo has dicho tan enfáticamente, tan entusiastamente, pues te compro el mensaje, ¿no? Bueno, lo que no fue exactamente eso. Lo que yo recuerdo que dijo es que simplemente por la conexión que él establecía, que luego, bueno, que yo se lo he leído en el libro de Alberto también. Ah, no, del ensayo, perdón. Claro, ensayo, se refería a la conexión Séneca-Montaigne, sí, en tanto... se atribuye normalmente la creación del ensayo, ensayo, ¿no? A Montaigne, sí. Y pues Montaigne le debe mucho a Séneca y por lo visto es incluso reconocido por él, que no es una cosa que mantenga oculta ni mucho menos, ¿no? Sí, sí, él lo confiesa en sus obras, que cuando inventa, digamos, el género del ensayo está pensando en el estilo de Séneca. Uh-huh. Efectivamente. Y entonces eso es lo que yo le compraba. Claro, pues eso le comprabas eso, ¿no? Y además también sostiene Alberto que fue inspirador también de la psicología. Sí, sí, la figura de Séneca es que realmente es muy completa, ¿no? Es poliédrica, ¿no? Es un pensador que yo creo que tenía una gran inquietud a todos los niveles y se mete incluso en todos los charcos, incluso en el charco de la política, ¿verdad? Que yo creo que es fue de hecho lo que le ocasionó a sus tres condenas a muerte. Se libró de las dos primeras, pero la de Nerón fue la que acabó definitivamente con él, ¿no? Uh-huh. Y es por meterse en política y por querer cambiar un poquito la dinámica de los emperadores, que caminaba todo hacia la tiranía y tal, como ya sabéis, ¿no? Calígula, Nerón. Entonces, es un personaje que se mete en todo y que además pues ha tenido una influencia posterior enorme, y también es un gran psicólogo, que realmente no podemos hablar entonces de la psicología como ciencia, pero todos los grandes psicólogos posteriores, y no solamente pensadores, filósofos, políticos, se han inspirado en la obra y en el pensamiento de Séneca. Otra de las cosas que también me llamó la atención de la conversación sostenida la vez pasada es que Antonio decía que Córdoba era senequista, y Arnau decía, no, Córdoba es románica. Bueno, románica no es Córdoba. Córdoba romana, ¿no? Romana, perdón, romana. Pues mira, yo de, precisamente de la lectura del libro de Alberto, que me he dedicado desde que nos dijiste que iba a venir, pues por aquello de no hacer el ridículo, pues me he leído su libro, que es muy extenso y entra mucho en profundidad, pues me he dado cuenta de un error que cometimos tanto Antonio como yo, que decíamos que, bueno, que la cordobesía de Séneca fue intrascendente, ¿no? Porque él enseguida se fue a Roma, ¿no? Y entonces, luego en el libro de Alberto, pues he descubierto que había una especie de lobby cordobita, ¿no? Basado precisamente en una determinada influencia geopolítica y en determinadas relaciones del imperio con Roma, que le convino en su momento, pues, estar a muy buenas relaciones por el tema de la guerra que estaba manteniendo con Cartago, ¿no? Y que efectivamente, pues, sí fue trascendente el hecho de que fuera bético por una determinada ola de influencia y además, aparte, un cierto prestigio que tenía en Roma, ¿no? el lobby cordobés, ¿no? Entonces, pues, sirva este programa para desfacer el entuerto. Desfacerlo. Y entonces, ¿cómo quedamos con Córdoba? ¿Senequista, romana? Córdoba es romana y es senequista, aunque en algunos aspectos desconoce o sigue desconociendo a Séneca, ¿no? Pero claro, como dice Arnau, lleva toda la razón. Bueno, yo cuando me puse a escribir este libro, quería hacer una biografía intelectual también histórica y tratar un poco lo que es la primera dinastía de los emperadores, porque Séneca vivió estos cinco primeros emperadores romanos, ¿no? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que es el último, que lo condenó a muerte. Entonces, claro, para escribir esto yo me tuve antes que leer con gusto, porque además ya me lo tenía casi leído, pues todo lo que había escrito sobre él, sobre todo las grandes monografías que han escrito en el extranjero sobre Séneca, ¿no? Y ninguna de ellas hablaba de la importancia de Córdoba, ¿no? Claro, yo había podido observar esa importancia de Córdoba a nivel no solo económico, sino sobre todo intelectual, porque en mis gustos, como antes te he comentado, por estudiar todo esto, pues yo me dediqué a hacer, casi por gusto, ¿verdad?, pues yo soy profesor de instituto, pero me dediqué a hacer una tesis doctoral muy tranquilo, no como ahora que se corre todo y todo es correr y hacerlo todo muy prisa. Yo estuve 6 o 7 años haciendo esa tesis doctoral en mis tiempos libres de mi trabajo, ¿verdad?, sobre todo en verano, en vacaciones, aprovechar un poquito más, y la hice sobre el padre de Séneca, el conocido como Séneca el Viejo. Y prácticamente nadie habla de la importancia de Séneca, del padre de Séneca. Influyó mucho en su hijo, ¿no? Enormemente. Tiene citas que prácticamente las firmaría el hijo, que incluso está inspirado, ¿no? Yo en mi tesis doctoral que hice sobre él me di cuenta que incluso en el ritmo de la prosa, en el estilo, está influenciado por el padre, ¿no? El padre es un personaje totalmente desconocido. Su obra, la única que se conserva, se tradujo al español en el año 2005. Y un siglo antes ya los franceses, ingleses, alemanes lo tenían traducido y estudiado. Es decir, tenemos un gran desconocimiento de algunos de nuestros grandes personajes de la historia, y uno de ellos es el padre de Séneca. Pues bien, sin el padre de Séneca y sin la importancia de la Córdoba de entonces, no se entiende cómo Séneca, el filósofo, llegó a la cima del imperio, porque él estuvo gobernando el imperio a la sombra de Nerón. Sí, cuando fue primer ministro, ¿no? Claro, fue el primer ministro, pero Nerón era menor de edad, y entonces prácticamente lo que decía Séneca es lo que se hacía. Curiosamente, discúlpame una cosita, es que como estoy recordando la conversación de hoy, Antonio y Arnau, decía Arnau que la época más floreciente de Roma fue la época que Séneca fue el primer ministro, dado que tenía que asesorar a un jovencito que era el emperador, ¿no? Exactamente, y además lo dice Trajano, que dice que los 5 años, el quinquenio famoso en el que precisamente Séneca estuvo ahí pudiendo hacer cosas, fueron los mejores años de gobierno, ¿no? Propio Trajano, ¿no? Tenías razón, ¿eh? Yo creo que en historia nunca se tiene razón. Bueno, pero ¿vale? La observación si que no, tiene, si no, construimos discursos que a nosotros o a otros les interesan o les seducen. Pero yo soy un poco escéptico con la historia. Y bueno, dejemos ahí que no me lo invente. sucedió así, ¿no? Sí, sí, sí. Además, tú fíjate que la gran dinastía de los emperadores romanos, que es la del siglo II, están los famosos Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Todos estos proceden de la Bética. Trajano y Adriano nacieron en la Bética, en Itálica, cerca de Sevilla. Marco Aurelio nació en Roma, pero es oriundo de Espejo, un pueblo de aquí cerca de Córdoba, que se llama Baucubi en aquella época. Y eso no es casualidad. El hecho de que los grandes emperadores del siglo II, que es prácticamente 30 años después de la muerte de la condena a muerte de Séneca, sea una dinastía, digamos, procedente del sur de actual Andalucía, eso, digamos, que no es casualidad. Eso obedece a la gran importancia de la Córdoba romana y de la Hispania romana en general, no solamente a nivel económico, sino de pensamiento. Pues fíjate, en todo caso, Arnau, de eso que decías tú también en la conversación, de la importancia de Séneca en la influencia de algunas temas aquí de Córdoba, ¿no? El tema de Córdoba no, yo creo que la influencia, yo intenté ir por ahí, pero no me dejó Antonio. Porque qué malo Antonio. No, él tiene su programa, es como los políticos, él lleva su cosa. Y entonces, yo lo que decía es que la importancia de Séneca es estructural. Entonces, me quería referir al cristianismo, pero no lo reconocido, no que Agustín de Hipona o que San Jerónimo después se alimenten de Séneca para dotar de suficiencia intelectual a lo que ellos construyen, porque el cristianismo estaba en construcción, sino incluso en un marco inferior, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, ¿no?, en mi construcción literaria de la historia, que yo creo que la historia es una construcción literaria de mucha gente, al final no es una línea, sino que es un rizoma, ¿no?, en el que es imposible de abarcar, ¿no? Yo, por ejemplo, leo el libro de Alberto y él hace una reconstrucción de 40 o 50 años de historia bajo el hilo de Séneca, y eso es una narrativa histórica. Entonces, es imposible tener toda la historia en la cabeza, pero podemos detectar algunos marcos. Y yo creo que el pensamiento de Séneca es estructural en el sentido de que enmarca determinadas cuestiones de manera trascendental. Entonces, y que cuando, por ejemplo, los padres del cristianismo se remiten a Séneca, aunque ellos creen estar haciéndolo a posteriori, ya lo están haciendo a priori, porque Séneca ha condicionado, igual que probablemente sin Séneca no se entienda la dinastía de los Antoninos de la que hablaba, de la que hablaba Alberto. ¿Por qué llegan ahí? ¿Por qué llegan ahí? El libro de Alberto se llama muy acertadamente Séneca, la sabiduría del imperio, porque él establece un pensamiento. Y además Alberto hace una... A mí lo que más me ha interesado de todo el libro es que dice desde Séneca, no sé si lo dice desde Séneca, pero bueno, o en torno al estoicismo, el imperio, los emperadores romanos se dividen en dos tipos. Entonces, eso a las mentes sencillas y simples como las mías, que no lo pongan tan fácil, dos tipos. Los tiranos y los estoicos, que además irán por la línea de Séneca. Entonces, quiere decir que el pensamiento, la filosofía y la racionalidad están encauzadas por Séneca. Y ahí, en ese esquema, se desarrolla el cristianismo, que es romano. Y luego, aparte, pues el concepto del alma, la providencia, la interioridad, incluso la simplificación de las causas que veníamos, por ejemplo, los griegos decían las cuatro causas de Aristóteles, sí. Las cinco causas, Platón. Sí. Séneca dice, estáis diciendo o muchas o muy pocas. Y él se queda con una, la causa eficiente, que es muy fácil identificarla con Dios. Entonces yo, claro, a eso es a lo que yo iba, ¿no? Que es que el pensamiento de Séneca se detecta, pero es que además yo creo que es indetectable, sino que la planta del saber romano y cristiano ya crece sobre el testigo de Séneca de manera inadvertida a veces. Bueno, me parece lo que ha dicho Arnau, me parece magnífico, porque ha ido a la esencia del asunto, ¿no?, y lo ha explicado muy bien. Realmente Séneca, como él dice, su importancia es estructural. Es el primero, y en eso es tremendamente original y va a tener una influencia enorme después, es el primero que se da cuenta de que hay un nuevo régimen político en Roma, nos guste o no nos guste, ha caído la República y comienza el imperio, con Octavio Augusto. Él es el niño cuando Octavio Augusto ya es emperador. Él nace con eso y él se da cuenta de que ese nuevo régimen, digamos, hay que construirlo desde la inteligencia y no desde las guerras civiles que propiciaron el fin de la República y el principio del imperio, porque Roma está sometida casi a un siglo de guerras civiles. Ese nuevo régimen, además, comienza con Octavio Augusto, que es un emperador que parece un poquito, hoy diríamos, no se puede decir, pues es anacrónico, pero podemos decir que bueno, que puede ser un poco democrático en algunos aspectos. Cuenta con el Senado, tiene en cuenta ciertas, en ciertos aspectos. Pero claro, los que vienen después son claramente tiranos. Tiberio ya autócrata, como Claudio, pero Calígula y Nerón, es que está muy claro que son unos grandes tiranos. Y él se da cuenta de que la deriva tiránica amenaza con enturbiarlo todo. Es entonces cuando él propone una nueva teoría del poder. Y eso es lo importante, eso es lo realmente estructural. Esa teoría del poder no tiene éxito con Nerón, porque ya sabemos que este hombre era imposible, pero sí tiene éxito 30 años después de la muerte de Nerón. Viene Nerva, que gobierna un año, y luego viene Trajano, que realmente está empapado del estoicismo y de esa nueva forma de hacer política. Si habláramos de Trajano o de Adriano, por ejemplo, que junto a Nerva son los que comienzan a hacer ciertas medidas legislativas que hoy nos asombrarían, por ejemplo, en ciertas universidades, he tenido yo oportunidad de contactar con gente que está en esto, están estudiando el reinado de Trajano y Adriano como el inicio de lo que hoy entendemos por la sociedad del bienestar, el estado del bienestar, ¿no? Porque realmente ellos toman medidas, y una, para no extenderme mucho, voy a contar una medida que ellos toman para que veáis las consecuencias sociales que tiene esto y la nueva forma de gobernar, tan diferente a la de Calígula o Nerón. Ellos instituyen una especie de institución alimentaria, le llaman alimenta, que consiste en que el Estado da un dinero como préstamo a los propietarios de tierra a un bajo interés, más bajo del mercado, ¿no? Para reactivar el campo y la economía. El dinero, digamos, resultante, los intereses de esa deuda que tienen los propietarios, se destina a huérfanos, pobreza infantil, a dar de comer a la gente que en esos pueblos, en esas ciudades, no puede hacer una especie de medidas de paliar la pobreza infantil. Entonces se da ese, y claro, esta medida tan sencilla y tan moderna, estamos hablando del siglo II después de Cristo, revitalizó la economía y además resolvió graves problemas sociales, además de legislación a favor de las mujeres. Eso es lo que sostenía Séneca siempre, ¿no? Cuando él era una persona de dinero, y él decía que con el dinero que obtenía, que sus ganancias, le empujaban a tener un compromiso con la sociedad de revertir su riqueza en creación de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Claro, efectivamente. Eso lo dice él en algunos de sus libros, sobre todo en Los Beneficios, que habla del clientelismo. Una responsabilidad, ¿no? Claro, porque el que tiene mucho dinero, el que tiene mucho poder, tiene una responsabilidad con la sociedad que lo ha hecho rico o poderoso. Claro. Y entonces debe su actuación, digamos, su actividad, debe revertir en el bien común, ¿no? Mucha gente ha criticado y critica a Séneca porque era un hombre muy rico, era riquísimo, una de las mayores fortunas de su época, no solamente por haberse asociado a Nerón, ¿no? Él ya es rico también antes de meterse en política, por así decirlo, ¿no? Procede de una de las grandes familias de la Bética. Entonces vosotros habéis hablado en vuestros programas de la importancia de la minería, del aceite de oliva, que era entonces la energía y no solo la alimentación, etcétera, que él ya era rico. Pero su obsesión siempre fue que la riqueza revirtiera en el bien común. Mira qué actual es eso, ¿no? Ahora, que quieren poner impuestos a los que más ganan y hay unos que se oponen. Ah, bueno, actual en cuanto a voluntad, no en cuanto a hechos. Sí, claro. Séneca tiene mucha... Que se puede traer a la actualidad esa forma de pensar, ¿no? Yo creo que Séneca es universal y entonces su actualidad es de continua actualidad, claro. en el tema. También porque es estructural, y en cierta medida estamos donde estamos por Séneca, porque ha sido uno de los pensadores testigos, ¿no?, que hemos dicho, del pensamiento, ¿no? Y también, pues, porque, bueno, al final hay determinadas cuestiones que cuando estos sabios universales las abordan, a lo mejor con decenas de miles de kilómetros de por medio o de años, al final tocan determinadas esencias, ¿no? Esa es la esencia del pensamiento, que a pesar del tiempo, de los siglos, sigue estando permanentemente de actualidad, porque no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Efectivamente. Y antes, para no divagar y dar tres toques de atención nada más a lo que dijo antes Arnau, a lo de que Séneca, su pensamiento es estructural, Para que veamos efectivamente esto que acaba de contar, diré que Séneca no solamente influye en el cristianismo, como muy bien ha explicado Arnau, todo el andamiaje doctrinal del cristianismo lo toman de Séneca. Digamos que Séneca es como un pozo de agua del que el cristianismo no deja de sacar agua, ¿verdad? Y no solamente influye en el cristianismo y en el modo de ver la religión, sino que también lo hace en movimientos intelectuales totalmente contrarios al cristianismo, como por ejemplo la Revolución Francesa, que es un movimiento laico, ¿no? Los intelectuales de la Revolución Francesa, Diderot, D'Alembert, Voltaire, pero sobre todo Rousseau también, muchísimo. Rousseau es que casi copia en algunos de sus escritos a Séneca, ¿no? Pero Diderot también está muy influido por él, incluso escribió un libro sobre vida de Séneca, donde en los salones de la Ilustración se debatía sobre la figura política de Séneca. Y luego, efectivamente, el tercer punto sería la influencia en la psicología cognitiva de hoy, en prácticamente en pleno siglo XXI. Ahora mismo las modernas tendencias de psicología confiesan, al igual que Montaigne confesaba que los ensayos los inventa a partir del estilo de Séneca, pues los modernos psicólogos confiesan hoy que están influidos en su manera, en sus incluso terapias y tal, están influidos por el pensamiento de Séneca, de todos los estoicos en general, pero de Séneca en particular, Epicteto también, que tenía 10 años cuando murió Séneca y estaba en la corte de Nerón, el gran filósofo estoico también, y luego Marco Aurelio, son los tres grandes, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, son los tres grandes filósofos. Así que tenemos esa influencia, por eso es estructural el pensamiento de Séneca, porque la influencia es en terrenos tan variados y a veces incluso contrarios, cristianismo, Revolución Francesa, psicología actual, una influencia enorme, ¿no? En todo caso, sostenían que los gobernantes serían mucho más buenos gobernadores si fueran filósofos. Claro, claro. Si fueran filósofos, hay que desambiguar ahí un poco la filosofía, porque para los romanos y para Séneca, la filosofía no es tanto el amor a determinadas formas de conocimiento en un sentido erudito, sino es de la conducta, ¿no? El conducirse bien, ¿no? El conducirse bien para Séneca se hace a través, para los estoicos se consigue a través de la sabiduría, que es el resto comportamiento, y enlazando con lo de la psicología, en el dominio del uno mismo, ¿no? Que ahí están un poco la parte de las influencias que puede haber en el tema del psicoanálisis, ¿no? Dice Séneca en algún momento, dice, ¿cómo vamos a juzgar a los demás si ni siquiera entendemos los actos, la motivación de nuestros propios actos, ¿no? Ahí ya, con 1800 años antes o 1900 años antes, ya está abriendo una senda, ¿no? Entonces, claro, el gobernante tiene que ser un modelo de conducta, un modelo de estoicismo. El estoicismo, al final, si lo reducimos mucho y nos ceñimos también al estoicismo de Séneca, es una cuestión de intimidad, es una cuestión de que es casi de el embrión del yo, digamos, ¿no? De uno mismo ser capaz de sobreponerse desde sí mismo y desde dentro de sí mismo a todo lo que pueda venir por fuera, que para los estoicos y para Séneca, por definición, es incontrolable. Y no necesariamente malo, sino los estoicos dicen que es bueno porque es la voluntad del cosmos o del... Que Séneca... Yo sé una pregunta que tenía para Alberto, porque Séneca habla sistemáticamente de Dios. Sí, pero eso habría que desambiguar, como tú has dicho antes, hay que matizarlo mucho, ¿no? Me ha parecido muy bien lo que has comentado de lo del sueño de Platón, ¿no? El sueño de Platón es lo que decía Alex, que, bueno, pues dice Platón algo así en su República, en su libro, dice algo así como que la humanidad no conocerá la felicidad hasta que los gobernantes se hagan filósofos o los filósofos se hagan gobernantes. Resulta que, claro, Séneca no pudo ser un gobernante filósofo porque él siempre estuvo a la sombra de Nerón, ¿no? Y de hecho bastante hizo en controlar durante 10 años los desmanes de este tirano, ¿no? Pero claro, él era un filósofo a la sombra del poder. Hasta que no llega Marco Aurelio, no encontramos a un filósofo en el trono de Roma, filósofo y emperador. Marco Aurelio, este hombre que es oriundo de Córdoba, que tiene sangre cordobesa, ¿verdad?, aunque ha nacido en Roma, un filósofo importantísimo, es el primer filósofo que es filósofo y emperador, es decir, que es el que podría encarnar esa especie de sueño de Platón. Pero Arnau ha explicado muy bien en qué consiste la filosofía o la sabiduría. No es acopio de conocimiento, No sirve de nada la erudición. Eso es avaricia de conocimientos, ¿no? Si todo lo que tú lees, estudias y conoces no te cala en tu interior, en esa especie de interior que hemos hablado antes, de esa intimidad que Séneca es tan, en fin, tan emblemático, tan paradigmático, ¿verdad? Si eso no te cala y no te hace mejor persona, más tolerante, más flexible, entonces no hay sabiduría ahí, no hay filosofía. Por lo tanto, como bien dice Arnau, la filosofía y el gobernante filósofo no es el gobernante que tiene un título de la universidad, de la Sorbona o de cualquier otra en filosofía, sino que un gobernante, un intelectual con valores, con una forma de saber conducirse en la vida, ¿no? Con unos valores que le permiten defender lo que luego vamos a hablar, podríamos hablar también de la influencia de Séneca en la formulación de los derechos humanos, ¿verdad? Porque ahí hay otro tema amplísimo, ¿no? Sus cartas, algunas prácticamente las lee y dice, bueno, pero si esto es el primer título de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Esa que... Son esas cartas que tú leías a los alumnos, ¿no? ¿Cómo? Hay unas cartas que tú leías a los alumnos. Sí, sí, yo siempre intento, de hecho este año también, les mando unas cartas de Séneca para que las lean y las comenten, y a ellos les resulta claro, es muy difícil hoy en día, los jóvenes no se acercan a los libros, a la lectura, con que imaginemos, ¿no?, los clásicos, los latinos y griegos, pues todavía más difícil, ¿no? Pero cuando se leen algunas cartas de una selección de 10 o 12, y cuando se leen algunas quedan mucho extrañados, muchos, vamos, varios, me repiten una y otra vez lo mismo y dicen, no me esperaba que un tío que haya escrito esto hace 2000 años dijera una cosa que a mí me afecta personalmente, o que es tan actual, o que esto es que a mí me pasa o me ha servido, ¿no? Realmente es que Séneca, como bien he dicho antes, Arnau, sigue siendo de actualidad, yo creo que está de actualidad y lo ha estado casi siempre, ¿no? En todos los momentos de la historia, cuando ha habido que intentar resolver problemas de algún tipo, desde la serenidad, desde la razón, desde la búsqueda, como hemos dicho, del buen gobierno, del sentido común, ¿no? Pues se ha echado un poco la vista atrás a Séneca, ¿no? Para inspirarse un poco, ¿no? Para usarlo como referente, ¿no? En esa avaricia intelectual que esto que me gustó mucho, que la definieras de ese modo, ¿no? La necesidad a veces desmedida de conocer, saber, le falta algo importante, ¿no? Que Séneca también destacaba en el amor, ¿no? Sí, bueno, Séneca, yo ahí me has pillado un poco, ¿eh? Yo, el tema del amor en Séneca. Yo no lo tengo. Hombre, yo creo que ahí hay un elemento que ha sacado Alberto, el de los derechos humanos, que entronca con un libro que yo no sé si escribió Séneca o no nos ha llegado, pero que yo creo que es hay un germen en su obra que no conocemos o yo no conozco, que es una determinada metafísica que no está expresada, ¿no? Hay una idea del alma que Alberto dice que es un anhelo. Yo lo había visto antes de leer a Alberto, a mí me llamaba la atención algunas discordancias dentro del propio Séneca cuando se refería al alma. Pero bueno, yo creo que lo importante, la crea él o no en ella, que parece que sí crea, es que él utiliza ese concepto, y yo creo que incluso lo introduce de manera moderna, y lo hace la base de su pensamiento en torno a lo humano, ¿no? Y a partir de su creencia en que todos los hombres tenemos alma, pues llega a la conclusión de que todos los hombres somos iguales, y que el hombre debe ser sagrado para el hombre. El hombre no puede ser sagrado para el hombre sin el concepto del alma, porque si no, no sería sagrado, sería otra cosa, sería a lo mejor una indicación de costumbres. Pero él cree que cada uno de los hombres, por su naturaleza, y esto luego se recoge en la Biblia de otra manera, que es por nacimiento, debe ser digno, pues a lo mejor de amor en el cristianismo, de reconocimiento. Y ahí es donde nacen los derechos humanos, que además él lo formula ya como un derecho, que esto también es importante, porque él llama, es el ius. Yo no me acuerdo. Claro, natural, derecho natural, todo esto arranca de ahí. Ahí ha planteado Arnau unos temas muy, muy complejos. Yo voy a intentar decirlo de la manera más sencilla posible, ¿verdad? Lo del tema del alma y el Dios, que antes ha hablado del Dios de Séneca, es realmente complicado, porque tenemos que tener en cuenta que el pensamiento de Séneca es el estoicismo. El estoicismo nace 300 años antes que Cristo, y antes que más diría y digamos que el cristianismo, ¿no? Que ya empieza a hacer sus pinitos en el siglo II, ¿no? Precisamente con los antoninos, ¿no? Quiero decir con esto que el estoicismo es anterior al cristianismo y su idea de Dios es una idea que hay que matizar mucho. Porque, claro, el Dios cristiano lo conocemos perfectamente, pero el Dios de los estoicos se relaciona más con lo que entenderíamos por una especie de panteísmo, ¿no? Sin ser exactamente eso. Para los estoicos el mundo está bien hecho. O sea, la diferencia fundamental entre estoicos y epicúreos es que los estoicos, cuando ven el mundo, ven un conjunto de átomos que cada uno va por su lado sin orden ni concierto. Y el estoico ve el mundo ordenado, pero porque observa, como buen romano también, aunque los estoicos, el estoicismo nace en Grecia, ¿verdad? Pero se afianza muy bien en Roma porque encaja con el pensamiento romano. Pensamiento romano, los romanos son un pueblo de agricultores. Ellos ven la naturaleza, se dan cuenta de que las estaciones se suceden. El día sucede a la noche, todo este ciclo parece que está bien hecho. El mundo es lo que luego recogerá el cristianismo, como Dios, como el relojero, el artesano del mundo. Para los estoicos el mundo está bien hecho, por lo tanto existe el destino en el sentido de algo que es muy importante también para los estoicos, que es diferenciar lo que está en mi mano y lo que no está en mi mano. Es decir, hay cosas para el estoico, la libertad, digamos, se centra en aquello que está en mi poder. Hay cosas que yo puedo controlar y hay otras que me vienen dadas. Yo no puedo decir que se pare el mundo del planeta, ¿no? Está dando vueltas, alrededor, rotación, traslación, etcétera, y yo no puedo decir, no, yo es que quiero que se pare, y si no me enfado, ¿verdad? Para un estoico, cuando tú vas en contra del destino, y para el estoico, en eso consiste el destino, no en que esté hecha mi vida, sino en que hay cosas que yo no puedo cambiar. Eso es la aceptación. ¿Cómo? Como una aceptación, ¿no? Claro, no resignación, que sería lo que introduce el cristianismo, sino una aceptación y una comprensión del mundo. Entonces, para un estoico, si el estoico camina al paso de todo esto, del destino, de cómo funciona, si acepta lo que ocurre, a partir de ahí puede convertir incluso sus derrotas en victorias, que es lo que hace el propio Marco Aurelio y lo que intentan hacer los estoicos, ¿no? Ante las adversidades de la vida, buscar el lado positivo y buscar qué puedo hacer. Eso sería un poco la idea del Dios estoico, ¿no? Que es muy diferente al cristianismo. Hay que tener en cuenta que el cristianismo adopta el estoicismo y adopta la corriente de Séneca, pero es muy diferente. De hecho, algunos pensadores cristianos se escandalizaban de algunas afirmaciones de Séneca, porque, claro, para Séneca, los seres humanos, en ese proceso de transformación y de mejora, podemos incluso llegar a equipararnos a los dioses. Y, claro, para el cristianismo es una soberbia insoportable o intolerable, ¿no? Entonces, que ahí hay muchos puntos de fricción, con lo cual ese es un tema muy interesante. El tema del alma, no digamos, porque el alma en realidad, el neuma, que sería la palabra griega de lo que habla Séneca, es un principio vital, ¿no? Que en realidad los estoicos ahí tienen mucha libertad de pensamiento. Hay estoicos que creen que el alma persiste después de la muerte, pero hay estoicos como Marco Aurelio que piensan que el alma es corpórea. De hecho, todos los estoicos piensan que el alma es corpórea, porque todo es corpóreo, hasta Dios es corpóreo, es material. Es decir, que es muy complicado entender quizás a veces en nuestra mentalidad, que queramos o no, está influida por el cristianismo y por las religiones, sobre todo en cuanto a metafísica y todo esto. Pero bueno, el hecho está en que hay estoicos que piensan que el alma pervive después de la muerte y otros que piensan que no. Que incluso hay algunos que piensan que pervive un poquito, pero que luego ya se consume como el cuerpo, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos y Séneca en eso también es muy sensato. Todas estas opiniones, digamos, entran dentro del estoicismo. No sé, más estoico ni menos, porque creas en la trascendencia del alma, ¿no? Con lo cual este es un tema también conflictivo. Pero hay que tener en cuenta una cosa que a mí me admira. Es que Séneca, dentro del estoicismo, es un personaje muy heterodoxo. Él no acepta nada que no vea a través de su razón, que no lo entienda y lo asimile él a través de su razón, ¿no? No es un pensador dogmático, ni mucho menos. Y bueno, él dice incluso que muchas verdades están por descubrir. E incluso a su amigo Lucilio muchas veces le dice que lea sus libros, pero no como si estuviera contando cosas que están ya, sino que cosas que pueden. Es decir, en ese aspecto es muy científico, ¿no? Si viene una teoría, una verdad o un pensamiento que supera al anterior, pues nos quedamos con el que supera, ¿no? El pensamiento se va construyendo continuamente. Séneca es un personaje que empieza a hablar en muchos aspectos y nos parece muy moderno. Y por terminar, lo de los derechos humanos me parece admirable. Es que en la carta 47, que dirige a su amigo Lucilio, de las cartas a Lucilio, su última obra, que le escribe los dos últimos años antes de morir, cuando está perseguido por Nerón, ¿verdad? yo creo que es una obra admirable, es uno de los dos libros junto al de Marco Aurelio. La Meditación es uno de los dos libros de filosofía más leídos de todos los tiempos. Bueno, pues la Carta 47, él es el primero que dice que los esclavos son seres humanos y que tienen la misma dignidad que cualquiera. Es el primero que lo dice. Es que en la antigua Grecia, evidentemente, 500 años antes de Séneca, pues los griegos creen en la esclavitud, el propio Aristóteles, bueno, Platón incluso hace un chiste, ¿no?, sobre los esclavos. Platón dice que los esclavos no están para cultivarse, sino para cultivar los campos. Se quiere decir que hace un chiste, hoy en día sería un chiste negro. Sócrates le dice a un esclavo que resuelva un problema de geometría. Aristóteles lo mismo, cree en la esclavitud, como sabemos, como algo natural, como un hecho natural. E incluso en época de Séneca, el propio Catón, que es romano ya y que es anterior, una generación anterior a Séneca, define el esclavo como un instrumentum vocale, como un instrumento vocal, es decir, una herramienta que habla, pero no es persona. Y el primero que llega y dice que son personas humanas y que tienen la misma dignidad que cualquiera es Séneca. Dice, igual que tú lo ves esclavo, él te puede ver esclavo a ti, porque tú a lo mejor eres esclavo de tus vicios, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues comienza, yo creo, que una estela de pensamiento que va a desembocar en el, en fin, en el primer título preliminar, el primer de los derechos humanos, ¿no? Cuando dice que todas las personas somos iguales en dignidad, ¿no? Y eso está ya en Séneca, ¿no? Hay una pregunta que me encargó Antonio que te hiciera. ¿Por qué ve de una forma diferente Antonio Gala a Séneca? Bueno, eso es muy interesante. Antonio me ha hecho esa pregunta alguna vez que otra. Ah, es verdad. Sí, alguna vez me ha comentado una vez. Recuerdo que hace muchos años me dijo, ¿qué te parece? Porque vimos efectivamente cuando se estrenó la obra de Gala, de Séneca o El beneficio de la duda, ¿verdad? Recuerdo que comentamos algo hace ya muchísimos años. Y bueno, aquello nos pareció muy interesante. Hombre, y que Gala, un personaje de la talla de Antonio Gala, se dedica a Séneca, además no podía hacer otra cosa, porque Córdoba es que hay que hablar de Séneca, ¿verdad? A mí me parece muy interesante la versión de Antonio Gala, que es una versión como la de cualquier otro a lo largo de la historia, como la versión que ha tenido el cristianismo, la versión que tuvieron los ideólogos de la Revolución Francesa, la versión que ha tenido María Zambrano, el pensamiento vivo de Séneca, la versión de Séneca o la idea de Séneca que tienen los modernos psicólogos, ¿verdad?, de la psicología conductual, cognitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Es una visión. Yo creo que en ese momento la visión de Gala, en este caso, le interesaba denunciar la corrupción política que había en aquella época, en los años 80, un escándalo, como sabéis, de corrupción política. Y entonces yo creo que a Antonio Gala le interesaba reflejar la figura de Séneca que se observa un poco en la leyenda negra, aunque él no se decanta por eso, sino que digamos que le deja el beneficio de la duda, como bien dice el título de la obra de teatro, pero él refleja a un Séneca tentado por el poder, ¿verdad? Un Séneca que quizás dice algunas cosas pero luego hace otras, porque creo que le interesa reflejar la hipocresía, la corrupción política, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, me parece que como obra literaria es una inspiración interesante. Aunque yo, he analizado profundamente lo que es la leyenda negra, digamos, entre comillas, de Séneca, y creo que hay muchísimos aspectos que refutar ahí, ¿no? Porque esto es una leyenda negra que surge sobre todo ya en tiempos de Nerón, y que lo que pretende sobre todo es hundir al filósofo y hundir su prestigio, ¿no?, como político, porque hay que tener en cuenta que, como dice el mismo Tácito, el historiador, que para mí es un historiador muy, muy fiable, ¿no?, llega un momento en que dice que Nerón se inclinaba hacia los peores, es decir, los peores, su consejero, son los que quieren derrumbar, ¿no?, la figura de Séneca y crean esta especie de leyenda negra, que también se la crean a Lucano, que no hemos hablado, otro día podemos hablar de Lucano, que Lucano es el sobrino de Séneca, muy desconocido en Córdoba, pero que tiene una gran importancia también porque es un grandísimo poeta, escribe un libro, La Farsalia, sobre la guerra civil, muy, muy político también, y también inspirador no solamente de la literatura de todos los tiempos, sino también de la Revolución Francesa. Hay un detalle que poca gente conoce, y es que los guardianes de la Revolución, la Guardia Revolucionaria de la Revolución Francesa, grabó en sus sables un verso de Lucano. Un verso del cordobés Lucano era el emblema, digamos, grabado en los sables de los guardianes de la Revolución Francesa, ¿no? Y un verso que es del libro cuarto de la Farsalia, que dice algo así como que las espadas se forjaron para que nadie fuera esclavo o para que nadie sea esclavo, ¿no? Un verso muy bonito de Lucano. Vaya Córdoba, ¿eh? ¿No? Perdón. Todo lo que tiene Córdoba. Todo lo que tiene Córdoba, bueno. Córdoba está ahí, una ciudad, una de las ciudades con más historia de Europa y del mundo, ¿no? Yo creo que sí. Porque, bueno, ya había Córdoba antes de los romanos. Y bueno, aquí hemos tenido, decía, ¿por qué tanto? Porque decía Antonio, ¿por qué? O tú, ¿no? ¿Por qué tanta Córdoba, ¿no? ¿Por qué tanto Séneca en Córdoba? Digo, bueno, pues porque Séneca, junto con probablemente con Averroes, pues son las dos figuras intelectuales más importantes que hemos dado, ¿no? En fin, intentábamos en este espacio de poder hablar sobre la filosofía. Y el primer sorprendido soy yo, de tanto que se sabe de lo que pasó, lo que ocurrió en Córdoba y de los personajes que han dado vueltas por esta ciudad y que han marcado parte de la historia, ¿no? Es apasionante, ¿no? A menos a ti te apasiona mucho. A mí me apasiona, sí. Yo, además, cuando empecé a ver, bueno, con esto, en fin, a estudiar la figura de Séneca, el padre de Séneca, descubrí que citaba a muchísimos cordobeses de la época también, entre ellos al primer poeta cordobés conocido, que es del siglo I antes de Cristo, se llama Sextilio Ena, y se conserva un verso de él, y lo cita el padre de Séneca, y habla de otros amigos suyos, como Porcio Latrón, que estaba considerado el mejor orador de la época. O sea que sabemos que en ese tiempo hubo una serie de personajes cordobeses que estaban metidos en el mundo de la cultura de Roma y que tenían un gran protagonismo, ¿no? Arnau, algo que añadir, amigo. Nada que añadir. Nosotros estamos. Yo he venido aquí a escuchar a Alberto. Hemos abusado de Alberto. ¿Eh? Claro, un placer, de verdad, un placer hablar con vosotros. Yo agradezco a Arnau el esfuerzo que ha hecho hoy por estar aquí con nosotros aquí en este programa. Así que muchas gracias. De nada. Que lo pases bien. Igualmente. ¿No? Yo sé que tú lo pasas bien siempre. Alberto Monterroso, un placer muy grande haber compartido contigo estos minutos y esperemos que no sea la última vez. Igualmente, Alex. Claro. He estado aquí muy, muy bien. Ya sabes que puedes disponer de mí cuando tú quieras, porque es un verdadero placer charlar un ratito aquí con todos vosotros. Amigos, esto es Paradigma Radio. No se vaya. Johnny Cash y la canción I Still Miss Someone. Todavía extraño a alguien. Este tema tiene una sencilla melodía que es transformada por su dolorosa letra. Esta es una de las canciones más famosas y más interpretadas de Johnny Cash. Seguramente habrá habido más letras escritas sobre el amor que de alguna otra cosa, y las que más atención se concentran en nosotros son casi siempre sobre el amor perdido. En este caso, la letra da en el blanco, porque es muy honesta y sincera. Todos los que alguna vez perdieron a alguien pueden relacionarse con ella. Una de las favoritas de Bob Dylan, Joni Mitchell, Emmylou Harris, Dolly Parton, Grant Parsons y Stevie Nicks, que son solo algunos de los artistas que han interpretado este clásico de la música country. Johnny Cash y Todavía extraño a alguien. At my door the leaves are falling. A cold wild wind will come. Sweethearts walk by together, and I still miss someone. I go out on the party and look for a little fun, but I find a darkened corner, 'cause I still miss. I never got over those blue eyes. I see them everywhere. I miss those arms that held me when all the love was there. I wonder if she's sorry for leaving what we begun.

como si fuese acompañando al sol, él va a su rollo y se inclina 90 grados y mira a otro sitio del espacio. Ah, el sol está allí, pero yo estoy mirando a otros sitios. A mí me importan otras cosas, por así decirlo. Y no se sabe de la física por qué tiene ese tipo de comportamientos, ¿no? Y hay especulaciones de una manera que puede ser por una cosa, que puede ser por otra, ¿no? Digamos que no llegamos a entender de momento, ¿no?, de qué se trata ese comportamiento anómalo del uraniano, ¿no? Oye, estos planetas son rebeldes, algunos son amorosos, algunos son majísimos, otros complicados. Y que Urano, cuando se descubrió, ¿y sabes lo que ocurrió? Pues fue en el momento de la Revolución Francesa, fue en el momento de la independencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, fíjate, muy caldeado. Ya. Y debe ser que ahora estamos cambiando también en Europa, ¿o no? ¿Puede ser un cambio? Hombre, digamos que en Europa y en todo el mundo, ¿no? Digamos que es verdad que la diferencia aquí nosotros quizás notemos un poco más, porque en el momento que dejamos de ser el centro del mundo, pues hombre, notamos más, claro. Ten en cuenta que Urano, fíjate, rige Acuario, ¿no? El signo de Acuario. Y Acuario está justo opuesto al Sol, y el Sol es el rey, el único, el indispensable. En cambio, Acuario es la humanidad, pues cada uno tenemos nuestras cosas, somos individuos, ¿no? En que juntos formamos un grupo, formamos unas relaciones entre nosotros, cada uno con sus individualidades, con sus peculiaridades, con sus, ¿no? Pues eso es lo que se está dando, ¿no? Ya no hay un centro, no que gobierne todo, sino que, bueno, parece ser que se trata más de cada uno desde su lugar, desde su visión del mundo, pues aporte lo que es, ¿no? Algo así. Oye, la otra vez hablábamos de planetas que están en movimiento, ¿no? Siempre, constantemente en movimiento. Eso es. Sí. Y claro, el movimiento de Urano, fíjate que son 84 años, que tarda en dar una vuelta, ¿no?, alrededor del Sol. Entonces yo no tendría ni un año. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué alegría, oye! Sí, pues se utiliza un poquito nuestra edad, ¿verdad? Sí, bueno, habría que plantearse, ¿no? Habría que plantearse. Pues la situación hoy en día, que están experimentándose una serie de cambios, incluso aparentemente naturales, terremotos o complicaciones en algunos sentidos del clima, ¿hay un cambio en los planetas? ¿Hay un cambio en el sistema? Sí, digamos que la danza, ¿no?, que hacen los planetas alrededor del cielo, en determinado momento pues activan, se ponen en resonancia, ¿no?, cerca uno de otro, y hace que se amplifique, por así decirlo, la señal, ¿no?, y eso ocasiona distorsiones, ¿no?, sí, dependiendo cómo estén alineados, ¿no? Uh-huh. Y pues, por ejemplo, con los terremotos se sabe, ¿no?, desde que hay una cierta relación, ¿no?, entre cómo están posicionados los planetas cuando están muy juntos y cuando hay luna llena, luna nueva, es más fácil, ¿no?, que se produzca ese fenómeno, ¿no?, por el efecto gravitatorio que tiene el efecto de la luna con respecto a la Tierra y por la relación planetaria entre unos y otros, ¿no? Y bueno, sí, se ve que hay una relación entre movimientos telúricos, ¿no?, y las posiciones de los planetas, sí, así es. Y ahora se han activado, claro. Se han activado, están moviéndose mucho. Oye, una cosa, los países tienen su signo, ¿sí?, zodiacal, por ejemplo, España, Escorpión era, ¿no?, o creen que es Escorpión. No, más bien sería Sagitario. Perdón, Sagitario. Hay como, digamos que, desde la forma de abordar esto de la astrología son muchas, ¿no? Y una de ellas es la geográfica puramente dura, ¿no? O sea, digamos que sobre un terreno se van pasando gente, ¿no? Van pasando civilizaciones, ¿no? Van pasando muchas transformaciones, pero digamos que ese terreno en sí tiene una determinada cualidad, ¿no?, que es intrínseca a él, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que dentro de esa cualidad va mostrando sus propios cambios, ¿no? Como nosotros, ¿no? Nuestra propia cualidad, vamos despertando lo que somos y vamos observando nuestros propios cambios, ¿no?, que vienen asociados a un determinado ciclo, ¿no? Pues es normal que yo, cuando tenga 5 años, es muy probable que ya hable, ¿no? Es como que está asociado a mi propio ciclo de ser humano, ¿no? Sí. Momento, que a los 5 años lo más probable es que hable, si las condiciones normales o naturales se dan de forma ¿no?, como suele ser habitual, ¿no? Entonces, de la misma manera, en los lugares pues tienen determinadas características que hacen que su naturaleza se despliegue también de forma natural, ¿no? Entonces, a ese nivel, digamos que, por ejemplo, España tiene mucho que ver con el cáncer, ¿no? Digamos, a ese nivel, a nivel más puramente material, ¿no?, más físico, más concreto, ¿no? Pero a nivel más, digamos, como organización social, ¿no?, como Estado, por así decirlo, ahí sí que pues Sagitario puede ser una de las claves, puesto que cuando se formó, cuando se hizo la Constitución Española, cuando los tipos de relaciones que hemos establecido con los otros, ¿no?, tienen un poco de características sagitarianas. Siempre ha estado unido un poquito la hispanidad a cierta relación con la religión, ¿no?, con una conexión, por así decirlo, con lo divino, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el que, por ejemplo, cuando se fue a América, ¿no?, de alguna manera se iba a evangelizar también, ¿no?, la idea que estaba detrás de eso, aunque luego hay más, como siempre, todo es mucho más complejo, pero la idea que se transmite cuando uno se dirige hacia allí era en ese contexto, ¿no? Era muy amoroso para llevar la religión allí, ¿eh? Era muy amoroso, sí. Pues muy seductor. De su manera. Tenía una manera muy especial de seducir a las personas para que se hicieran cristianos en esa época. Digamos, pero que sí hay una relación, ¿no? Pues es una característica, ¿no?, canceriana, que es humanitaria, ¿no?, que sí que le gusta cuidar, proteger y demás, ¿no? Entonces, te voy a proteger y te voy a decir que cuál es la religión verdadera, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Porque no estás equivocado, ¿no? Pues eso es una forma, ¿no?, una forma de hacer, de combinar, por así decirlo, esas dos características de la España física material y la España organización social, ¿no? Bueno, ¿influyen los años? O sea, el año 23, ¿influye el año 2020, 2023, 2030? ¿Influye en algo en los astros? ¿Los astros influyen en estas épocas, en estos datos? Digamos que creo que hablábamos en otro momento, ¿no? Como que sí que estamos pasando, ¿no?, desde diferentes culturas se observa, ¿no? Lo que refiero a culturas son culturas que están relacionadas con la, ¿no?, con el mirar el cielo para saber en qué momento estás, ¿no? Y pues desde la cultura maya, ¿no?, desde la astrología, ¿no?, occidental, la tropical, y que se observa, ¿no?, de que estamos en un momento de transición importante, ¿no? Desde la astrología maya, bueno, ya hablaba desde el 2012 como un cambio significativo, y que ahora estaríamos en un periodo de modificación o de silencio, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el que se va alarmando el nuevo cambio, ¿no? Como todos son, fíjate, en la astrología maya, cuando nos habla de su cambio, nos habla de un cambio de 25.000 años, ¿no? De su forma de entender lo que está pasando, su cronología, ¿no?, de los hechos, ¿no?, de cómo se van despegando las situaciones, nos hablaría que se acaba un ciclo de 25.000 años y empieza otro. Eso es, ni siquiera tenemos registro histórico para saber de qué se trata. Tanto, ¿no?, tiempo, claro. Oye. Desde la astrología occidental o tropical, ¿no?, se valora la idea de las eras, ¿no?, que también hablamos un día, una era de 25.000 años, ¿no?, pero lo asociamos al movimiento que tiene el cielo, ¿no? Es decir, si yo miro, ¿no?, de la astrología tropical, siempre es como está basado en las estaciones, en los trópicos, ¿no?, ¿qué es lo que me importa? Bueno, ¿cuándo empieza la primavera? ¿Cuándo empieza el año? A nivel tropical. Bueno, en el momento en que empieza el año, ¿qué es lo que yo veo en el fondo, en el cielo? Eso se va moviendo, o sea, no están las mismas estrellas que todos los años, eso se va moviendo, cada 72 años se mueve un poquito, de tal manera que 25.000 años se ha dado la vuelta, por así decirlo, lo que estoy viendo lo mismo que veía 25.000 años anterior, ¿no?, lo que estoy viendo ahora. Uh-huh. Vaya memoria, ahora, vaya memoria. 25.000 años, ¿no? Entonces, lo que viene a decir de ese lugar, dice, bueno, pues cada 2.000 y pico años, ¿no?, cambiamos de signo, por así decirlo, o sea, cambiamos de trozo del cielo que vemos. Decíamos, si antes estábamos viendo el trozo de cielo asociado a Piscis, ahora vemos el trozo de cielo asociado a Acuario, ¿no? Estaríamos en ese punto intermedio entre finales, principios de Piscis y finales de Acuario, ¿no? Porque, claro, la diferencia entre este tipo de movimiento al de los signos normales, al movimiento del Sol, es que el Sol va, ¿no?, Aries, Tauro, Géminis. En cambio, esto va al revés. Este va Aries, Piscis, Acuario. O sea, como va en dirección contraria, ¿no? Oye, pero en todo caso, Gerardo, los años, las décadas van marcando la mala leche de la gente, porque ahora estamos en temas de guerra y estamos ahí dándonos de tiros. ¿Influye en eso? Sí, sí, ten en cuenta que al fin y al cabo, cuando hay una modificación de algo y cuando uno no la ha diseñado conforme a lo uno que quería, el cambio, si yo quiero cambiar para ser, por ejemplo, quiero cambiar de profesión y me preparo y busco esa profesión que quiero ser. Pero si yo no tengo esa preparación, lo que ocurre en la vida es que la vida me obliga a cambiar, por así decirlo. Me ocurren acontecimientos que yo no quiero, porque yo quiero seguir haciendo lo que hacía antes, pero la vida me dice, ya no puedes, ha cambiado y estamos en otro estado, por así decirlo. Uh-huh. Y eso está pasando. ¿En otra posición? Está en otra posición. Es decir, en el año 2020, lo que llamamos los cronocratores, que son la relación que hay entre Júpiter y Saturno, que se juntan cada 20 años, cambió de estar en un signo de Tierra, estuvo 200 años, signo de Tierra, desde el punto de vista de la astrología, tiene que ver con la materialidad, con lo concreto, ¿no? Entonces veíamos que la economía, que tiene que ver con Júpiter y Saturno, se regía por principios materiales, ¿no? Lo que llamaríamos el capitalismo, ¿no? Ahora, lo que es la economía cambia, entonces el Júpiter y Saturno van a estar en signos de Aries. Entonces, ¿qué es lo que va a tener valor? ¿Lo material? No, la información. Viene a presentar el signo de Aries. La comunicación, la información, las relaciones es lo que va a tener valor, lo que va a significar, por esto se paga, ¿no? En lo terreno, yo pago por tener un terreno, pago por tener una casa. En lo ario, pago por usar. La información. Ya no es mío, ya no soy propietario, sino que pago por usarlo, pues Netflix, ¿no? O como veremos dentro de poco, veremos que pagaremos por usar el coche, ¿no? Pagaremos por una casa, y pues igual pagamos también por usar la casa, ¿no? Y ya se verá la manera en que se va manifestando. Pero lo que sí vendría a representar es que la economía va a estar regida por lo que va a tener valor es la información. Que tiene valor, lo que vale es la información. Y vemos como efectivamente pues el hecho, por ejemplo, ahora estamos viendo un despliegue de la inteligencia artificial. Es capaz ya de escribir un libro, si tú le escribes un cuento que quiero contarle a mi niño de 7 años que le gusta mucho jugar a canicas y que además es un pueblo en el que hay muchos árboles y un río muy bonito. Y te cuenta un cuento sobre eso. Automáticamente, solo tienes que decírselo al ChatGPT, tengo que salir y hecho la prueba y es así, va, así funciona. Y te hace un cuento en nada, en un instante. Pero esa transformación, Gerardo, resulta algo peligrosa. Entonces la capacidad creativa, de pensar, de soñar, se va pagando, ¿no? Digamos que es lo que comentaba ya mi mujer, ¿no? Que la dificultad ahora es que para comunicarte con ese tipo de inteligencias tienes que saber cómo funciona lo que tú quieres hacer. Es decir, si yo, por ejemplo, sé de construir televisiones, yo voy a saber hacerle la pregunta adecuada para que la máquina, la inteligencia artificial, me diga cómo hacerlo. Ahora, si yo no sé hacer teles, le voy a preguntar qué es una tele y me va a decir, es esta. Entonces, yo no voy a tener capacidad de reflexión, porque entonces voy a creerme lo que me dice, como es la sabia, pues será esto, me lo creo. Pero no tengo capacidad crítica para valorar si efectivamente es así o no. ¿Me explico? En cambio, si yo tengo capacidad de usarlo, mira, te lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, los altos ejecutivos de las grandes tecnológicas, de Google, de Apple y demás, en Silicon Valley, a sus hijos no les permiten utilizar teléfonos móviles. Llevan a escuelas donde eso no es posible. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil te da la respuesta, te da la solución, pero tú no tienes la capacidad de hacerle la pregunta. ¿Me explico? Sí, sí. Porque la pregunta está basada en lo que te han contestado antes y tú no puedes verificarla, entonces, ¿qué es lo que hacen los altos ejecutivos en Silicon Valley? Pues le llevan a niños donde experimente sobre la vida, donde tenga que cuestionarse qué es qué hacer y qué no hacer, donde tenga que preguntarse para qué se hace esto y por qué se hace de esa manera. Donde tenga experiencias reales de cómo es vivir en un lugar que desconozco. Y partes de que ya conoces, entonces no puedes desconocer, no puedes no saber y, por lo tanto, no puedes experimentar. Pero todo esto que se está haciendo se hace con una intención muy nefasta, ¿no? Bueno, todo es... Bueno, nefasta para mí, no sé, para otro igual parecerá fantástico, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, y es por eso por lo que se convierte tan peligroso, es que se activa el miedo a lo desconocido. Y Urano, como comentábamos, Acuario, tiene la característica de que, fíjate, la forma en que la humanidad nos hemos hecho consciente de esa energía o de esa forma de estar en el mundo es a través de revoluciones, a través de algo desconocido. O sea, los inventos, la intuición, todo eso que no tiene un programa hecho, es decir, que si yo no puedo saber cómo voy a inventar la energía nuclear. Digamos que a raíz de intuiciones, de pensamientos, ir más allá de lo conocido, puedo abrirme a campos nuevos, ¿vale? Entonces, lo que hace la energía acuariana, la energía que tiene que ver con uraniano, es que no tengo la capacidad de poder dirigir el mundo, porque es desconocido, no sé a dónde voy. Urano, la, Acuario es el futuro. Y el futuro, por definición, es desconocido. Por definición, no sé cómo va a ser. Y la, el problema que tenemos ahora es que no sabemos manejar la angustia ante lo desconocido. Y de ahí salen todos nuestros fantasmas y todos nuestros miedos. Y eso es algo bastante razonable, ¿no? Eso es. Ah, no saber qué va a pasar. Eso es. Bueno, así es. Pero así en todo es. Caso nos empuja, ojalá que, no, no sé si eso es acertado o no, pero nos empuja a vivir más bien el presente, eso el aquí es. Y el ahora. Uh-huh. Y al no saber qué va a pasar dentro de un determinado tiempo, pues disfrutar de la vida, ¿no? Mirando a las estrellas. Sí, porque de alguna forma lo que vamos a ver es que, por ejemplo, ayer leía una noticia, ¿no? De cómo en una esas que en París han estado pues las personas con el tema de la pensión, que quieren cambiar, ¿no? De la regulación de cuándo, de cómo se va a gestionar la pensión, de si va a ser antes, si va a ser después y demás. Y pues hay bueno, protestas sociales, ¿no? Gente protestando porque no consideran que ese cambio no es bueno y que va a hipotecar el futuro de muchas personas. Entonces, salía una imagen de cómo pues, antidisturbios abrazando a mujeres o a niños, no a mujeres, eran en general jóvenes, como imágenes como diciendo, mira cómo realmente lo que está pasando del fondo, ¿no? Por así decirlo, esto es lo que hay, ¿no? Y resulta que esas imágenes ha comprobado de que eran por inteligencia artificial, o sea, que no eran reales. No era un antidisturbio que estuviese abrazando a una mujer, sino que se había creado de forma artificial. Y la persona, cuando se ha descubierto que efectivamente era un fraude, la persona que lo dice, lo ha hecho, dice, no, no, es que yo quería exponer la gravedad que supone el hasta dónde ha llegado la tecnología y lo que puede ocasionar, ¿no? Y que puede manejar o manipular, ¿no? Puede manejar y manipular, efectivamente. Pues nos va, digamos que estamos en ese momento, en ese proceso en el que todavía no sabemos, en el que no es fiable, por así decirlo, lo que antes para nosotros era fiable. Si yo veía un vídeo en la tele de alguien diciendo algo, entendía que esa persona era real, no que era una simulación de alguien, que habían cogido la foto de alguien o la característica de alguien y habían recreado sobre eso para que dijera lo que yo quisiera que dijera. Ahora eso es posible técnicamente. Yo puedo hacer reales, de repente sea el presidente del gobierno y nos da un discurso impresionante sobre qué es la vida. Eso técnicamente es posible, poniendo la voz reales, incluso del mismo presidente del gobierno. Ay, madre mía. Me estás asustando, Me estás asustando, Gerardo. Bueno, no es asustar, es, digamos, es el susto viene de si aceptas de que no sabes que es lo que se trata tu programa. Es más fácil vivir. Sí, es más fácil, seguro, afrontar, seguro, el futuro. Sí, seguro. De eso se trata. Sí, sí, sí. No des por hecho nada, sino que da por hecho aquello que tú realmente puedes experienciar, que puedes validar por ti mismo. Y lo que no sepas, pues ahí está. Lo tengo como referencia y voy probando, por así decirlo. Uh-huh. Pero no lo doy por un hecho, no lo doy por seguro. Si no lo puedo experimentar yo, si no lo puedo, no puedo verificarlo yo por mí mismo, en base a mi experiencia. Gerardo Fernández, te agradezco mucho este ratito porque creo que nos ha relajado todos el pensar de que las cosas puedan ser tan diferentes dependiendo de la actitud o la visión individual, ¿no? De cómo podemos predisponer esa convivencia con los demás desde una perspectiva más humana y más dudosa de todo, ¿no? Sí, yo creo que si aprendemos a estar con nosotros mismos, a autentificar nuestra propia experiencia, darle valor a nuestra propia experiencia, va a ser mucho más sencillo. Con esa frase me quedo. Interesantísima, Gerardo. Pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto otro día para dar un poco de... Ay, no me sale. ¿Un poquito de qué? ¿Sí? ¿De desconocimiento? No, halo de esperanza. Eso no. Sí, para que las cosas sean diferentes y mejores. Así que muchísimas gracias. Espero que estés bien estos días. Que la próxima vez las técnicas nos permitan hablar de una manera mucho más clara, más potente.

con esta ley del sí es sí, pues ha habido mucha controversia, sigue habiendo controversia, sigue habiendo discusión respecto a este tema, y queríamos tocarlo esta mañana para ver cuál es la opinión de nuestros profesores. Ahora Horacio es profesor, era profesor, está jubilado, de la Universidad de Córdoba de Derecho Penal. Alejandro Huerta era profesor también jubilado de Derecho Constitucional. Y Amelie Sanchís, también maestra ya en activo de la Universidad de Córdoba, de Derecho Eclesiástico. Bueno, no sé, yo creo que habría que hablar de este tema y le vamos a ceder la palabra en primer lugar a Amelie Sanchís, porque hay una controversia entre, no sé si entre las mujeres también, entre las organizaciones feministas, para que esto no se entiende mucho de qué ha pasado con esta ley, a sabiendas que una ley que fue aprobada por el gobierno, por el Consejo de Ministros, una ley que ha sido aprobada por más de 200 votos en el Parlamento, y sin embargo ha traído una controversia enorme en su aplicación, ya que distintos jueces han actuado de distinta manera, y queríamos un poco ver qué es esto, por qué ocurre estas cosas. ¿Por qué puede ocurrir estas cosas, Amelia? Bueno, yo creo que el derecho y la política están tan unidos que habría que ser microcirujana para deslindar una cosa de la otra. ¿Está politizada la justicia? Está politizado todo, y todo. No está mal que esté politizado. El problema no es que esté politizado, sino que es el partidismo muchas veces el que dicta las cuestiones. Entonces, que haya un proceso de ideologización, a pesar que eso lo dijo Marx y lo decía como una crítica, yo no lo veo tal crítica. El artículo 16 de nuestro texto constitucional habla de libertad ideológica, libertad religiosa y libertad de culto. Y me encanta que además eso esté en el artículo 16, porque es el corazón del ángel del derecho eclesiástico del Estado, y quizá a algunas personas se les olvida. Y a mí me parece que no deberíamos salir de casa sin la ideología, porque la ideología es la que conforma el sistema axiológico, la tabla de valores de cualquier persona. Si una jueza o un juez no tuviese su propia tabla axiológica, a mí me daría un poco de susto, porque en realidad son ellas y ellos los que tienen que llenar de contenido los conceptos jurídicos indeterminados. El problema es cuando eso se hace a golpe de partido y no ven más allá de los partidos que les puedan designar. Y eso corre peligro, pero cualquier persona de la judicatura, pero también cualquier persona de cualquier otra profesión, sea la que sea. Pero hay profesiones más ideologizadas que otras. ¿Tú te refieres a las instituciones jurídicas que son las que están politizadas, o los jueces que individualmente se ven influenciados por ahí eso? Ahí está. Yo me refiero, o sea, me refiero a las personas, porque son las personas las que después componen todo, ¿no? Componen las instituciones. Uh-huh. Y el hecho de que tuviéramos el máximo cuidado en hacer que los derechos fueran individuales era precisamente porque teníamos muy claro que esos derechos individuales, tomados así, eran al final lo que hacía que las instituciones también acabaran no politizadas, sino que tuvieran sesgos partidistas. Y lo que tenemos que intentar es ver cómo después hacemos estos factores de corrección para que las cuestiones no se polaricen y tengan al menos un equilibrio, o por lo menos mejor ensamble. Eso por un lado. Segunda cuestión es que dentro del feminismo también tenemos algo parecido a los partidos, que son los movimientos que hay dentro. El feminismo no es un único bloque, sino nos movemos dentro por movimientos. Movimientos que a su vez también están influenciados por partidos políticos. Voy a poner un ejemplo, y es cuando se aprobó en la comunidad autónoma andaluza la ley trans. Estaba en el gobierno de la comunidad autónoma el PSOE, y no hubo tanto problema a la hora de aprobarla. Sin embargo, ahora que la titularidad del Ministerio de Igualdad está configurado por Podemos y por otras fuerzas, pues sí hay mayor confrontación. Pero eso tampoco inicialmente tendría que ser malo. Quiero decir que cuanta más riqueza ideológica haya, mayor posibilidad tenemos de que las cosas sean mejores. Siempre que sepamos que eso está así y que lo podemos trabajar. Y voy a añadir la tercera cuestión. Hay veces que los medios de comunicación no son capaces de transmitirnos la riqueza de lo que se está debatiendo. Y ahora, en la Ley de Libertad Sexual, la 10/2022, pues cuando habla del consentimiento, no es que antes no hubiera consentimiento, sino lo que hay es un enfoque distinto con respecto al consentimiento. Y eso es complicado. A mí me gustaría leer solo una frase. La frase dice: la violencia empieza donde no hay consentimiento. Pero no es que la violencia sea la que revele la falta de consentimiento. Ahora lo que se quiere plantear es que la falta de consentimiento es la que define una relación sexual como violenta. Esa es la madre de todo el cordero. Esa es la gran diferencia entre lo anterior a la Ley Orgánica 10/2022 y la posterior, una vez se haya hecho esta reforma. O sea que, aun habiendo consentimiento antes y después de esta ley orgánica, de la llamada ley del sí es sí, lo que nos diferencia es que anterior a la ley orgánica tenía que haber unos indicios que nos dijera que había una violencia. A posterior, esa falta de consentimiento ya nos dice per se que es una relación violenta. Y esos son debates que muchas veces llegan distorsionados a la ciudadanía y que nos confrontan en exceso, primero porque hay politización entre los partidismo entre los grupos feministas, hay partidismo entre el Poder Judicial y hay partidismo entre la sociedad. O sea que todos los elementos realmente están no solamente ideologizados, que me parece muy bien, salvando esa patologización de la que en su momento hablaba Marx, sino que los partidos políticos, además, ahora mismo el nivel en el que han rebajado en la discusión me parece, perdonad que sea tan bruta, de Barrio Sésamo. Horacio, ¿por qué no se entiende esta ley? ¿Por qué no entendemos las reacciones de las autoridades pertinentes en la aplicación de esta ley a tal punto que intenta ser modificada en el Parlamento? Bueno, para mí la ley tiene un fallo fundacional, que es quitar la diferencia entre abuso y agresión. Entonces, llevarlo todo a la agresión, ¿no? Incluso, aunque, como decía Amelia, la falta de consentimiento sea una manifestación violenta también, pero la violencia tiene grados, ¿no? Suponiendo que efectivamente eso es como ella comenta. Entonces, entre una penetración por alguna de las cavidades establecidas en la ley y un acto de aprovechamiento de la situación, yo creo que debe haber una diferencia valorativa. Luego, mi opinión es que tendría que haberse mantenido la diferencia entre agresión y abuso. De hecho, ahora la reforma del PSOE va encaminada en esa dirección, de agravar los actos sexuales cuando hay una violencia o intimidación explícitas y dejar con una menor pena los actos, vamos a llamarle entre comillas, de violencia, pero donde no hay una violencia expresa, sino que lo que hay es un aprovechamiento de la ocasión una falta de consentimiento o un vicio en el consentimiento. Esa diferencia valorativa, si no está clara, yo creo que va mal. Pero el hecho penal en sí, que alguien haga una, o cometa una agresión, o cometa una violación, o cometa lo que cometa, sin el consentimiento de la persona, y es un acto violento en sí mismo. Es un acto de matiz, violencia. ¿Por qué ese matiz si no hay una circunstancia de violación, o solamente es un tocamiento o un abuso determinado, cuando la persona que es víctima de esa situación está sufriendo una agresión brutal porque está en contra de sus deseos, ¿no? Bueno, hay una falta de consentimiento, como por ejemplo, o un consentimiento viciado, como por ejemplo puede suceder en los actos de salidas nocturnas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde no se perfila muy claramente el código, la ley, que es lo que dice ahora, que tiene que haber una voluntad clara de la víctima. Pero claro, vamos a ponernos en el contexto en que esto se puede producir. Entonces puede haber una ausencia de voluntad de la víctima, pero que el autor no necesite utilizar una violencia muy clara. Bueno, pues yo creo, sigo pensando que debe haber una diferencia entre un acto de oportunismo, donde se aprovecha una ocasión puntual por la fiesta, por el alcohol, etcétera, etcétera, donde no hay un consentimiento, efectivamente, pero no hay una violencia tampoco. Ese hecho, a mi modo de ver, tiene que ser tipificado con una pena menor que cuando hay una violencia expresa con heridas que se producen sobre la víctima. Eso me recuerda una cosa, Horacio, y perdona que no se me escape la idea. En alguna ocasión, por X circunstancia, te queríamos llevar a un señor que actuaba violentamente con sus padres porque tenía deficiencias mentales, y decía a la policía: no le podemos intervenir mientras no haga delitos de sangre. Mientras no haya sangre, no podemos intervenir. No, eso no es cierto, porque se puede, estaría amenazando, podía... Sí, pero eso lo dijeron, y por eso no actuó. Y cuando se cometió ese delito de sangre que llegó, actuó Vamos a ver, Alex, ¿no? En la violencia hay una jerarquización, ¿no? Entre lo máximo de la violencia, que es dar muerte a una persona, y luego vamos defendiendo, ¿no?, en distintos escalones. Porque también injuriar a una persona, calumniarla, es un acto de violencia. Sin embargo, el Código Penal lo define como un delito contra el honor. Hombre, un insulto te conmueve, te produce una afectación, eso está claro. Pero a nadie se le ocurre castigar la injuria con la misma pena que el homicidio. Entonces, debemos tener muy clara la jerarquía y el escalonamiento de las distintas violencias que se puedan emplear. Y si no tenemos esa diferencia clara, pues claro, vamos a un totum revolutum, que es lo que ha pasado en esta ley. ¿Cuál es el problema final? Que claro, se han bajado las penas, los límites mínimos de las penas se han bajado. Entonces, claro, para el abuso sexual está bien bajarle la pena, pero para la agresión sexual propiamente dicha, esa rebaja de la pena no es procedente. Pero, ¿puedo comentar? Sí. Una pregunta. Si está el 194 bis, que sí puede precisamente agravar estas cuestiones, y poner esa fórmula para de agravamiento precisamente por un contexto determinado, ¿por qué no se emplea? O sea, yo lo que no acabo de entender es, en un contexto europeo en el que estamos, en el que lo que se pretende es homogeneizar los tipos delictivos, por un lado, incluso también homogeneizar qué puede ser agravante y atenuante, ¿cómo? Felicitándonos como nos han felicitado en Europa, precisamente porque a lo que se tiende es a esto, y en ambos casos me refiero a las últimas reformas del Código Penal, se ha felicitado porque tendemos todo el mundo a que esas tipificaciones vayan por esos procesos de concurrir a los tipos delictivos. ¿Cuál era el problema? Yo lo que no entiendo es que si yo voy a analizar, como ha ocurrido ya, una sentencia, y en los autos en los que se está recurriendo no me dicen si ha habido esa, además de esa suma meramente matemática, si se ha empleado la posibilidad que sí nos ofrece el 194 bis, es decir, que concurra un prevalimiento o una serie de circunstancias que sí se podrían dar, que sí podrían concurrir y sí podrían agravar las penas, y sin embargo no se ha hecho. Ya, pero es que entonces a mí esto me resulta llamativo. No habría que añadirme una cosa de una, no sé si es disposición transitoria a la quinta disposición adicional, transitoria quinta. Cuando habla de la del para no bajar las penas, cuando se habla la horquilla famosa, ¿no? Sí. Cuando coincide en la misma horquilla no es necesario subir las penas, y de hecho esto se ha aplicado, por ejemplo, en La Rioja, en donde no ha habido ninguna sentencia que haya aumentado las penas. Es decir, que esto es una realidad que está... Que la haya disminuido, dicen, ¿no? No sé, que la haya disminuido. Que la haya disminuido, sí. para poner en libertad a la... Sí, pero que igual esa era formal, pero que la que estamos ahora también diciendo es sustantiva. O sea, que me sumo a esa que tú dices, más esta que es sustantiva, y yo no lo entiendo. Claro, no entiendo por qué estas cuestiones no se han tomado en cuenta. Bueno, pero la disposición transitoria quinta era del Código Penal de 1995. Ahora lo que no se ha establecido ninguna disposición transitoria en esta ley de garantía de la libertad sexual, ¿no? Entonces surge esa polémica. ¿De quién depende esa disposición transitoria? Bueno, pero esa es genérica, ¿no? Es del Código Horacio. Penal. Sí, pero es genérica. Penal. O sea, como está en el Código Penal... Tuvo valor, pero es que el Código Penal entró en bloque. Fue un Código Penal de nueva planta. Ahora se trata de una ley que tiene, desde el punto de vista penal, un alcance muy concreto, ¿no? Que pero afecta solo a los delitos. Si entra, esa es una pregunta. Cuando esta, la ley, la 10/2022, como está comentando Alejandro, entra y yo voy a legislación consolidada, esta forma parte del pool de legislación consolidada. Bueno, ese es el motivo de la discusión y lleva razón Alejandro, que efectivamente en La Rioja la tendencia o la opinión generalizada lo que dijo fue que era legislación consolidada. La de mantener la pena si estaba dentro de la horquilla legal. Efectivamente. Ahora bien, pensemos en esta situación que yo creo, tendríamos que conocer mejor cuáles son las sentencias que están siendo revisadas, ¿no? Claro, es que estamos hablando un poco por información periodística. No, yo te hablo de una. María Calet, que es una de las artífices de la reforma de la 10/2022, lo que dice claramente es, no puedo analizar la mitad de los autos porque no hay obligatoriedad o han considerado que no era obligatorio transponer cuáles eran las penas, la horquilla de penas, con lo cual no puedo hacer el análisis. ¿Y ahora qué hacemos? Pero yo creo que el problema se está produciendo, porque en la sentencia que está siendo objeto de revisión se impuso la pena mínima. Pero la pena mínima, pensemos en la violación, el delito contra la libertad sexual más grave. La pena mínima de la violación antes eran 6 años. Y ahora la pena mínima de la violación son 4. Luego, si en esa sentencia figura que a esa persona, en atención a los razonamientos empleados por el juzgador, se le impuso la pena de 6 años, hombre, tiene un motivo para pedir la aplicación del artículo 2 del Código Penal, que dice que las normas penales favorables han de ser retroactivas. Sí, pero que podrían ahora... penar la... Ahora volvemos, yo por eso no he entrado por ahí, ¿vale? Porque tendríamos que dar más vuelta. Pero sí se puede dar el 194 bis diciendo que hay una serie de agravantes que se toman en cuenta en relación al cuerpo legal que se ha aprobado aquí. Que no soy punitivista, que esa sería otra discusión. Que muy yo tampoco entiendo. Ahí está. Muy importante, porque ahora resulta que podríamos plantearnos por qué. ¿Por qué estamos haciendo hincapié precisamente solo en el tema punitivista cuando esta ley es una ley de mucho más calado que el tema punitivista, que más allá de lo que significa... que cambia dos ejes. Cambia, por un lado, el eje del consentimiento, que era donde hemos empezado, y por otro lado, cambia el eje de la víctima en el centro, que tiene que ver con la justicia restaurativa. Oye, perdonaros que no somos conocedores de las intríngulis de las leyes y el conocimiento profundo de las leyes. Si el sistema jurídico es más acertado o no, lo tenemos como referencia en los medios de comunicación, que hacen hincapié en cuestiones que puedan desprestigiar una ley porque esa parte que se quiere destacar, a la gente pues les preocupa o les asusta. Es decir, si tú decías que una pena antes era mínimo 6 años, ahora son 4, la gente se asusta o piensa que no es correcto que se le baje una pena en 2 años. Y ese es el miedo que tiene la población, entre comillas, ¿eh? Porque el miedo se provoca a través de la difusión y la manipulación de la información. Pero implica que tener preocupación porque en vez de 6 sean 4. Ya la preocupación, no sé si existe hasta ese punto, ¿no? Pero lo que está claro es que los magistrados, los jueces que han optado por una rebaja de penas han utilizado criterios interpretativos válidos. Vale. De la misma manera, Alex, que me parece correcto lo que ha hecho la Audiencia Provincial de La Rioja o el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que ha aplicado a todos los efectos la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, entendiendo... ¿Y por qué los otros jueces no han aplicado esa? Pues los otros han ido, le han dado preferencia al artículo 2 del Código Penal, que dice que las normas penales serán retroactivas si favorecen al reo. Uh-huh. Y entonces, claro, si a ese reo se le impuso esa pena mínima, que eran 6 años entonces, y ahora ha bajado a 4 años, pues su abogado va a pedir la revisión. Si el juez que recibe, la audiencia que recibe esta petición es receptiva a la idea de retroactividad de la ley penal más favorable, pues va a aplicar la rebaja de la pena, que no es receptiva a ese principio de la retroactividad de la ley penal más favorable, sino que considera que si la pena de todas maneras está incluida en la nueva horquilla legal, no se debe mover porque... ¿Esa es la disposición transitoria? Hubo una disposición transitoria en 1995, que eso es lo que dice, que ahora esa disposición transitoria, yo creo que ha habido un error de no incluirla en los mismos términos, viendo lo que se venía encima, lo que se iba a pasar, pues bueno, surge el debate. ¿Quién no puso esa disposición transitoria? ¿Quién no la...? Bueno, los autores de la ley. Todos los técnicos que han elaborado esa ley, con el mandato del Ministerio y del Gobierno que la hicieran en esa dirección, ¿no? Que tampoco sí. La incluyó ninguno de los informes técnicos que se hicieron, ¿eh? Exacto. Ni el Consejo de Estado, ni el Consejo General del Poder Judicial. Exacto. ¿Eso fue un descuido o algo intencionado? Yo qué sé, yo creo que esta ley fue muy presionada por el Gobierno, por el grupo minoritario del Gobierno, que quería realmente tener una ley que fuera expresión pues de su pensamiento ideológico, ¿no? Y entonces yo creo que la parte mayoritaria del Gobierno, la del PSOE, pues asintió que la ley saliera así, y ahora pues se ha dado cuenta que está produciendo estos efectos y por eso quiere cambiarla. Entonces, ministra que salió del Gobierno, se dice, a lo mejor sí o no, por causa de esta nueva ley aprobada, ¿no? Creo que fue la ley trans, más bien. Sí, fue la ley trans. Si no estamos fue la ley trans, a Carmen Calvo. Fue la ley trans. Esta ley yo creo que todos le dieron el visto bueno, ¿eh? Sí, además... Es decir, que la responsabilidad es colectiva. Es colectiva. Y también de los que votaron en el son 200. En el Parlamento, los que votaron a favor de la ley, ¿no? Ahora ha surgido este problema... Porque yo creo que las leyes tienen que tener un estudio técnico más. Y lo que plantea ahora el Partido Socialista en ese cambio es razonable, es comprensible, ¿no? Sí, yo creo que va en la misma línea, aunque no vuelva a hacer la distinción entre abuso y agresión, pero dentro de la agresión establece una mayor pena cuando hay violencia o intimidación. Sí, pero se volvería al sistema del consentimiento anterior. Con lo cual quedaría un poco descafeinado lo que se ha hecho y el contenido. O sea que no me parece ni medianamente sensato que después de 2 años de debate, después de una tramitación, que no estamos hablando de una tramitación express como la ley 14/2022, que es la ley de la sedición y la malversación. Entonces, esta no. Esta ley ha traído muchísimo más debate entre los colectivos feministas, entre los colectivos de penalistas, personas expertas. Oye, me vas a perdonar la pregunta, que a lo mejor es muy tonta. ¿Por qué en vez de cambiar la ley no se modifica y se incluye la disposición transitoria? Porque Esto era algo que se había planteado incluso. A mí una cosa que me conmocionó, pero además me conmocionó mucho, y creo que lo estuvimos hablando alguna vez aquí, es cómo no se habló nunca de la formación de operadores jurídicos. No hablo solamente del Poder Judicial, sino de los operadores jurídicos en general y en particular. Es decir, nosotros somos todos de profesorado de Derecho, y solamente algunas de las personas que estamos allí damos perspectiva de género. A mí me llamó poderosamente la atención que inmediatamente el Poder Judicial dijera que estaba, bueno, perfectamente formado. No es lo mismo formarse, por ejemplo, en religión, desde prácticamente el segundo ciclo de educación infantil, que es como está ahora, que formarse pues cuando eres mayor de edad. Y lo mismo pasa en perspectiva de género. Entonces, me llama muchísimo la atención que se digan esas cosas cuando no hay asignaturas específicas, sino que todo lo más que hacemos es transversalizar. Esto es como tener un elefante blanco en la habitación y pero, todo el mundo mirar para otro lado. Gracias. Pero eso, Amelia, yo creo que es una cuestión al margen de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una idea de interpretación jurídica, que si tú bajas el límite mínimo, pues le da un pretexto al reo para que pida una revisión de la pena. Que te llaman, no lo olvides, que han ido avisando. ¿Ha pasado lo mismo con la 14/2022? ¿Cómo que han ido avisando? Sí, digo, para las revisiones. Bueno, los abogados ahí son los que pueden pedir la revisión. No, avisando los tribunales. ¿A los abogados? A los abogados. Pues o sea, eso no me parece muy... Vamos a ver. Yo creo que aquí no es lo mismo. No es ¿Tú lo piensas mismo. Que había una voluntad de desprestigiar no la ley, no? No es lo mismo. Yo lo que pienso son dos cosas. Yo he aprendido. Con los años he aprendido mucho. Y las formas son el todo en derecho. ¿Por qué? Porque tenemos procesal. Y entonces las formas son tan relevantes como el fondo. Y lo que digo es que tal como he visto la aplicación de la ley del sí es sí, más la de eliminar sedición y rebajar la malversación, la forma de enfocarlo, forma de enfocarlo, no es la misma. Y quien puede lo más, puede lo menos. Bueno, pero en sedición, con la supresión de la sedición, lo que se ha hecho es bajar aún más, considerar que es una nimiedad lo que ocurrió en Cataluña, porque según el Tribunal Supremo acaba de decir, sí, lo que ocurrió en Cataluña es una desobediencia. Si tú quitas la sedición, ellos consideran que no hubo un desorden público, salvo en el caso de los Jordi, ¿qué era? Pues una desobediencia genérica al Tribunal Constitucional. Claro. Es decir, todo lo que se armó finalmente queda en una desobediencia. ¿Y entonces qué es lo que hace el tribunal? Ahí la ley supuso, la reforma legal supuso una minoración de la pena, vamos, hasta extremos increíbles, porque la desobediencia... ¿Y entonces qué hace el tribunal? El tribunal entonces decide que puede aplicar la retroactividad. No, aplicar la retroactividad de la ley penal más favorable, en el caso de el delito, a mi modo de ver, contra el sistema constitucional, que ahora lo considera pues un hecho contra el orden público, sin más. Y no en la modalidad nueva que ha introducido el gobierno de desórdenes públicos agravados, sino en la modalidad ya menor de la desobediencia genérica. No, porque las mantiene. ¿El qué? Mantiene las penas. Eso que en cuanto al tema. No, pero tú estás mezclando sedición y malversación. En la malversación, sí. No, hablo de la malversación. Desde el minuto uno hablo de la malversación. Ah, vale, no, pero claro. Es que son dos delitos diferentes. Sí, pero hablo de la malversación. La sedición ha quedado absolutamente minorada. Claro. La malversación intentó ser rebajada cuando hay lo que podemos llamar una transferencia de partidas a fines distintos para los que se han concedido esas partidas económicas. Perdona un momento, Amelia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Que finalmente la malversación que cometieron estos implicados en el proceso separatista es una malversación que no se ha reducido en su pena, porque a fin de cuentas un ánimo de lucro propio o de tercero hubo. Toda la gente que se ha beneficiado de la movida del proceso es interminable. ¿Cuánta gente dedicada al Diplocat, a la diplomacia catalana en el exterior? Ahí ha habido enriquecimientos absolutos. Eso es lo que, en definitiva, ha dicho el Tribunal Supremo, que no se trata simplemente de una transferencia de una partida a otra, de un fin a otro, sino que se trata de un fin a un fin que es delictivo, como es instar la separación. Resulta apasionante. Bueno, esto es pasar ya a otro tema. Sí, ¿no? Sí, resulta apasionante la interpretación que hacen profesionales del derecho y conocedores del derecho. Imaginaros los que somos ignorantes en la materia, como estamos de perdidos sin saber exactamente qué es la verdad de todo esto, la intencionalidad en algunos casos por parte de las autoridades judiciales o de la politización en todos los aspectos de todos los órganos que de manera clara influyen en las decisiones en que nos vemos todos envueltos. Es un momento complicado, creo yo, ¿o no? Sí. ¿Se ha repetido anteriormente una situación así? No, con esta incidencia en los medios de comunicación, yo creo que nunca. Nunca, ¿no? Nunca, no. Nunca. Hombre, que se rebaje la pena, que se le dé tanta difusión en los medios de comunicación, yo estoy de acuerdo con Amelia que hay también una finalidad que todos podían haber hecho lo de la audiencia de La Rioja, todos los magistrados, pues podría haberse hecho. Acogerse el fiscal general del Estado da directrices para todos también. Unos las asumen y otros no las asumen, ¿no? Claro. Claro, directrices no para aplicar las directrices normas. Directrices había, pero no había obligatoriedad de seguirlas. Claro. Y sin embargo, el Tribunal Supremo sí podía haber marcado pero, las directrices. Pero era un choque de la disposición transitoria antigua de 1995 frente a un principio que sigue vigente en el Código Penal, que es el de la retroactividad de la ley penal más favorable. Que yo creo que la clase judicial está absolutamente cabreada con el Poder Ejecutivo, por supuesto. Pero es que el Poder Ejecutivo no para de llamarle fascistas, machistas. Es verdad que eso se podría haber. Entonces, obviado. Claro, la confrontación totalmente es total. De acuerdo. Y si se lo pone en bandeja, pues indiscutiblemente van a aprovecharlo. Se podría haber obviado. Hasta ese punto estoy de acuerdo contigo. Se podría haber obviado. Pero claro, yo también estoy de acuerdo en que eso no todas estas cuestiones se podían haber obviado y las calificativas se están basando en principios arbitrarios, sino en un principio tan conocido en el derecho penal como el de la retroactividad de la ley penal más favorable, ¿no? Sí, pero amigo, que era cogido muy de pataleta y no porque no había otras posibilidades, que coincido contigo 100%, que hay cosas que no deberían ni haberse dicho, porque no ya solamente por evitar esa confrontación, que también, sino por ese desgaste de las instituciones, que hay que cuidarlas más y que ese afán intuitivo del derecho empieza por cuidar las instituciones. Mira, un enfrentamiento, perdona Alex, enfrentamiento como estamos viendo ahora entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial, yo desde luego, y llevo muchos años enseñando derecho, nunca lo había visto. Ese enfrentamiento tan frontal. Sí, frontal. Claro, entonces aprovechan las ocasiones para ponerle una zancadilla. Pero bueno, tampoco es tan erróneo lo que estás diciendo. Ese sector en el gobierno, al Poder Judicial, ponerle zancadillas. ¿A qué te refieres? Que los dos enfrentados. Ese choque de trenes, yo pero lo recuerdo solo en este choque en América de trenes Latina. Viene desde hace algunos años ya. No, pero es que ahora ya... Con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, etcétera. Está agudizado ahora. Claro, se agudiza porque siguen las cosas igual. Sí, el origen puede ser de años atrás, pero muy agudizado ahora. Entonces, no quiero decir que haya sido caprichosa la interpretación de estos magistrados que han dicho apliquemos la ley retroactivamente porque favorece al reo. Claro. Hombre, pero que eso subyace sobre un contexto de enfrentamiento. Eso no lo olvidemos. No podemos quedarnos solo con una interpretación. Alejandro, en todo caso ese enfrentamiento ha venido por una posición política que no ha permitido renovar los órganos judiciales. Claro, claro, sí. Viene de la política, ¿no? De la actividad política. De la actividad política. Hombre, es un tema mucho más complicado, ¿no? Porque el tema es hasta qué punto los partidos políticos tienen que conformar a los órganos judiciales, ¿no? Pero en todo caso, yo agradezco a Alejandro Riguarta, agradezco a Horacio Roldán y a Amelia Sánchez que estén esta mañana con nosotros. Yo seguiría conversando, Está apasionado esto. Pero tenemos que llegar hasta este punto, hasta aquí con el programa. Agradecerles, pero muchísimo, este momento de de fluidez, de diálogo, que de conocimiento, es maravilloso, se lo agradezco muchísimo. Y también agradezco a JJ de estar esta mañana en la técnica y a los oyentes por habernos acompañado esta mañana en este programa de... No tengo ni idea. Así que les invitamos para el próximo sábado y podamos compartir otros ratitos como estos apasionantes. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado, amigos. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we're